Pero es cierto, lo más importante de esta segunda temporada es que hay muchísimos más personajes coloridos que te hacen reír mucho. Hay uno que el es, te lo recomiendo, que es el psicólogo. El psicólogo, ¿no? El psicólogo es una cosa ¿Así es? Increíble. Sí. Bueno, así que prestes mucha atención. Son 6 capítulos de media hora, así que se ve rápido, María. Sí. Ricky Gervais, el cómico inglés. No, es muy bueno, muy bueno. ¿No? Sí, yo lo estoy viendo. ¿Lo estás viendo? Sí, llevo tres capítulos de esta temporada. Flora es fana. ¿Quién se duerme? Andy, ¿no viste la película? Yo de Ricky, sí. Sí, perdón, María. A ver. ¿Te molesta, María, que hablemos? ¿No te gusta Afterlife? No hagamos más la transición. No, María, estamos acá en la sala de espera con Cayetano, con Tania, con Julieta también, con Jules, que está en una clase de croma y viene rebotando todo. Te volviste puntual desde que empecé todo, yo. María, que con Harry queremos opinar. Desde que yo empecé a trabajar en esta radio, vámonos, te vino algo por la puntualidad que no tenías. Vayámonos antes. A las 9:01, María. Ahí, María, es de filosa, María. No eras tan estricto. Filosa, María. Y, lo que pasa que ni eran tan puntuales las entregas. Es verdad, pero ten en cuenta que antes empezamos a las 10 y en un momento empezamos a las 9, entonces me quedaron menos reclamos. Ah, tenías menos culpa. Reclamos, ah, menos, okay. Menos reclamos. Es cuestión de manejar la culpa. María, ¿cómo me entendiste? Che, ¿le puedo preguntar algo a Jergo? Vi tres capítulos de la primera temporada y dije, no estoy para estar peor de lo que estoy. Y la dejé. Sí, verdad. Ah, pero es que yo vi la primera temporada fuera de coronavirus. Entonces es distinto que entrarle cero ahora. En este momento, tirame una comedia, Jergo. Tirame algo. Comedia, yo creo que la que va... Acción. Bueno, acción, no sé si viste la película Misión Rescate, ¿la vieron? Se subió el viernes. Es la película con más acción, con menos argumento que vi en mi vida, pero... Exactamente. Arranca. Exactamente. Mira, Spencer María, Confidential, ¿la viste, Andy? Muy buena, ¿ahí? Spencer Confidential. ¿Me gustó? No, no. Pero con esa divertida. Quiero hablar de la acción de Thor, ¿no? Que Thor, sí. ¿Cómo se llama Thor? Se llama Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, Thor, bueno, Thor, imagínate, él rescata, él está medio mal de la cabeza y rescata a secuestrados, ponele, te lo resumo así. Entonces secuestran al hijo de un narco de Tailandia, no sé dónde, Bangkok, no sé Bangladesh. Dónde. Bangladesh. Y ahí va Thor, que no explican por qué está mal, por qué tiene esa vida, por qué toma alcohol, no se explica nada. Llega el chabón y arranca... sacando al pibe de donde está secuestrado. Ahora, ¿para qué le van a decir? Le dan la prueba de vida, le dicen, mira, abre una puerta, mira, acá está el pibe en el baño. Rarísimo, mándaselo por mensaje si tenés una prueba de vida. ¿Por qué vas a mandar al enemigo ya directamente a donde está? Me pareció eso tan ridículo. Pasa que después hay una secuencia, 15 minutos que no paras, que hace que te olvides de que era muy malo el argumento, y arrancás y quiero la 2, porque es adictivo. Claro. Pero ¿me entendés lo que te está digo? Hablando. María, te está hablando, María, para que el segundo tiempo. Te digo. Sí, sí. Claro. Sí, no me lleva. No, quiero ver la que no vi todavía, el documental de Michael Jordan. Hoy hay 2 capítulos más. Me hicieron algo en Netflix que no me gustó eso. En cuarentena no podés hacer eso. Como me dicen, son 10. Me enganché con los 2 primeros y digo, quiero ver los otros 2. No, los otros 2 hoy aparecen. Ayer y el tercero. Ayer era, me hubiera dicho. Estoy viendo uno de Fangio que se me está haciendo eterno. No, es buenísimo. ¿Es un documental o una película? Hay una película muy buena. No, un documental, pero se me está haciendo eterno. Porque imagínate que está basado en una entrevista de Fangio que habrá dado en el 86. Y de ahí va mechando, pero se hace largo. Pero igual súper interesante, me encanta. Está haciendo un poco largo. Pero perdón, una pregunta. Estás impaciente, Andy, me parece. Pará, mirá el de Mandolis, que está buenísimo, el de Coltrane también lo vi varios, pero el de Fangio está duro, que me encanta. ¿Hay, Jergo, alguna página donde yo pueda ver MacGyver o El Auto Fantástico, aquellas series que alumbraron mi infancia? Claro. Y que con esto uno tiene tiempo y me gustaría por ahí ver si algo. Si ves MacGyver, pero no sé dónde puedo verlo. Te morís, no querés ver MacGyver hoy. MacGyver, sí, Maxwell Smart. Y la Brigada A. Maxwell Smart. No, son cosas distintas, ¿eh? También, sí. Brigada A. ¿Dónde lo puedo no hay ver una eso? Página, no te puedo decir que hay una. La te mayoría. Estoy dando están... negocio. Te, no, te doy el negocio. Dice, pa, tenés razón, sabes que sí, está bien, ¿eh? No. Le podemos poner igual, retro, algo de retro. Eso, igual viene la onda retro. Hace un rato hablábamos que volvió casi Ángeles. Igual nosotros nos tenemos que retrotraer un poquito más atrás para que nos venga la onda retro. O sea, con pelito, clave de la banda del Golden Rocket. Hay una serie, porque es así, 1984, yo era muy chiquito. María, ¿vos qué tenías? ¿20 y pico? Tarado, soy el mismo año que vos. Sí, sí, sí. Escuchá, Flora, 1984. Los que cumplimos 50 este año. La programación es espectacular y era, ponele que no me acuerdo los días, ¿no? Pero ponele, una vez por semana, Brigada A, que explotaba todo. Martes a la noche. Explotaba el rating, exacto. Después había, el lunes había uno que era un superhéroe en pijama de Ruro, que era muy malo, muy malo. Sí, hermoso era ese. Taylor, que sí, era muy malo eso, ponele. ¿Cómo llamaba? Era buenísimo. No sé, estaba el auto fantástico y había una serie que era la mejor del mundo y nunca más la dieron porque el chabón es un tarado jugando a la ruleta rusa y perdió. Y Remington Steel. ¡Viajeros! ¡Viajeros! Corta. Remington Steel es con Pierre Brosnan. Corta, no, sabés sí, mucho. Tal cual. Viajeros. Viajeros era lo más. Era increíble. Y Joker y Hexum. Exacto. Joker y Hexum. El chabón como estaba muy arriba dijo, sí, ruleta rusa, venga, me gusta jugar. Bueno. ¿Quién dijo Manimal? Yo. Manimal era una serie de la hostia. Estaba el show de Domingo de Inúbila también. Es que, Andy, Viajeros iba los jueves a las 19. A los jueves, totalmente. Sí. Pasó, hoy, no, nada, me acordé, perdónenme, ¿no? Pero está hoy en la etapa de Crónica que Palmiro Caballasca está pasando un momento muy dramático. No, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Le hirve la cabeza, María? No, pobrecito. Bueno, estamos hablando del personaje de Jacinta Pichimahuida que atravesó la infancia de alguno de nosotros, sí, ¿no? Y fue mi karma, María. Oh, y te decían que eras parecido a Palmiro. ¿A Palmiro? Sí. Por gordito. Sí. Y sí, claro. Sí, te estoy confesando algo terrible, María. No, sí, ya sé. Y el pelotudo de Pizón se ríe. Lo voy a cagar atropada. No, me duele el corazón con lo que estás contando. Porque María te dice por gordito. Pero sí, es que sí, porque era el bullying al gordito y Palmiro Caballasca era el que o no, Gaby. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, en la serie a él lo buleaban y todos decíamos, claro, y si es gordo, ¿cómo no lo van a bulear? Entonces venían a mi escuela y hacían lo mismo porque era lo más normal del mundo. Al gordo hay que bulearlo. No, sí, ayer Osvaldo. No, y algún Osvaldo parecido físico barrió. Tenés. No, en serio. No, vos te escudás, vos atacás como prensa y te defendés como partido político. No, en serio. No, en serio. María es mala como termina Baldassarre. No, lo dije, estoy mirando la foto de Palmiro Caballasca, criatura. Tenés que ver lo que tengo enfrente, ¿no? Sí, sí, sí, es Jules. Bueno, es soy. Pero irme la cabeza. Que ayer, a ver, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó Dale. Con Palmiro? ¿Vos te acordás que Señorita Maestra está todo mal? Primero que sí. Cirilo, el incidente sí. del kiosco. Son todos chorros. Siracusa también. Pisi Córdoba, todo mal. Ahora Palmiro sé qué pasó. Después, yo en un momento la conocí a Telvina. Telvina Lazarre. Sí. Pero Telvina no es Gloria Carrá. No, era no, Meche. No, es la Meche. Querido, no, Meche. No. Gloria Carrá es Mechi. Es Mechi. Bueno, es está, Meche. Está viviendo en una casilla en San Vicente, en provincia de Buenos Aires. Dice que nadie lo ayuda, que está en una situación muy delicada, que está muy complicado. No tiene baño. Bueno, está como dejado. Lo que le pasa es que está en un estado de abandono muy grande. Tiene una hija que tiene y tiene dos nietos, pero que no le da bola. ¿Quién? Palmiro Caballasca. Palmiro. De media hora estamos hablando. No, ¿cuál de todos los personajes? Sí, Palmiro, está bien. Me bueno, rebajoneaste, María. Te puse mal. Perdónenme. A mí también. Era como para terminar arriba el programa. No, sobre todo con Gaby. Me siento especialmente mal, Gaby. Me hirve la cabeza, decía Palmiro, que ¿no? Ya sé, así me decía. Ay, me acuerdo. Porque el bullying era doble. El bullying, yo les cuento, no solo era por la obesidad, sino por bruto, porque él era el hijo del mecánico. Claro, que era Romualdo Quiroga. Claro. Entonces había un doble bullying, porque tenía una cosa como de conciencia, de clasista. Tierra como Flora. Sos el hijo del ignorante, y encima sos obeso. Tenés todo para que te hagamos bullying. Aparte, no sos negro porque estás Cirilo Tamayo, claro. Si no, te dábamos por negro. Jules, chicos, ¿quién te hacía bullying? Te digo algo, ¿te puedo decir algo, María? Sí. Vos viniste con tu gente, con Pinchón, con Flora, a renovar la radio con un público joven. Sí. Lo pusiste a Herbie, un pibe de 20 años, a hablar de series y de cosas que identifica a la gente. Y estás hablando, Señorita Maestra, la mitad de la audiencia que tiene 20 años. Yo no la vi, por ejemplo. Exacto, no saben de qué hablas, María. Bueno. Entonces te pido, por favor, salgo que hables de Efraín. ¿Quién es Efraín, María? ¿Quién es Efraín? No, Efraín me pierdo. Efraín era Blancas Palomitas. Exactamente. No, el portero. Era medio preceptor, medio portero de colegio. Adelante. Entonces te decía que... Pero espera, Tania, porque trajiste a Tania de testigo de cargo. Tania... ¿No te acabamos de revelar algo lindo sobre el, importante, relevante, doloroso sobre la infancia de Gaby Schultz? O sea, claro, independientemente de que Palmiro Caballaca es un personaje de una tira infantil que atravesó. No, y que está en un mal momento ahora. Y que está en un pésimo momento. Vino a colación la historia triste de Gaby de bullying, así que sirve para nuestro vínculo como compañeros de trabajo. Pues el resto, iba a ponerme mal, pobre Gaby, pero. Bien. Sí, está bien, reaportó un montón. Yo te digo algo, Julieta Rofo, ¿qué piensa de todo esto? No, se me escapa a mí, señorita maestra, largamente. O sea, es que no es un amigo, joven. O sea, es el bullying. La verdad que pienso en amigobios. Amigobios. Claro, amigobios, es amigobios. Es otra generación. Escúchame, y como me quedé... Matías Martín hizo un capítulo en Amigobios. Y Nicole Neumann hizo la canción. ¿Cómo hizo la canción? ¿En serio? Sí, claro. Déjame querer. Voy a todo quiero una tarde en soledad. Mirá, Harry. No sé. Harry era fanático de Amigobios. Fan de Amigobios. Enamorado de Katy. Me gustó mucho la pelea entre Susana Jiménez y. ¿Me la explicás en tres palabras que no entendí por qué Susana la putió a Nicole? Flora. Flora. La pelea. Porque básicamente es que Susana Jiménez se compró una perrita muy linda para llevarse a Punta del Este, y resulta que la perrita le mordía los tobillos y los brazos. Entonces, ¿qué hizo? La devolvió al refugio. No, pero hasta que le no crezcan los dientes. La mandó un mes. Claro, entonces se armó todo un escándalo. Susana dice, no, yo la mandé un mes para que cuando tenga un poquito los dientitos menos filosos me la vuelvan a dar. Y ahí salió Nicole Neumann a decir, che, loco, escúchame, si te cargo de un perro, no es que, ay, lo devuelvo, dámelo en un mes. Pero ese perro volvió al spa un mes y después no es que va a la perrera municipal. No, lo pasa que no, lo que dice María. Nicole, yo la entiendo, María. Es un ejemplo, primero está mal comprar perros, pero bueno, suponete que lo haces. Sí. ¿No fue un refugio? No entiendo. Lo compró en un criadero. En un criadero, sí. Todos carísimos, en un campo. Sí. Un refugio. Pero está bien, más allá de eso. Suena al novio de Eugenia Tobal. No. Entonces vos decís, el ejemplo que da Susana es una mujer que es escuchada. Entonces, de repente, bueno, así que si un perro te rompe la pelota, ¿lo puede devolver? No, no está bien, no es un buen ejemplo. Al perro lo tenés que educar, todos hemos tenido cachorritos, y yo tengo todos los muebles mordidos, y nada, ¿y qué vas a hacer? Listo, el perro pero hace Susana, eso. Pero Susana no es muy dadora de ejemplos tampoco. No. No importa. Escuchábamos recién un audio genial, no sé si lo escucharon, porque fue real. Sí, lo que más me interesó, que es lo que pasó inadvertido, pues todos se quedaron si se había peleado con Nicole Neumann, si defendió a Ricardo Darín en la historia con Erika Rivas, no importa. Todas historias para mí totalmente secundarias a lo más interesante, lo que pasó en la charla con Real, que es ella lamentándose de haber blanqueado plata, porque ahora si hay impuesto al patrimonio va a tener que pagar sobre el patrimonio que blanqueó. Precioso. ¿Entendés? Volviendo a lo que digo, no es dadora de ejemplos, es otra cosa. Es verdad, sí. De hecho, debe ser la persona más sincera que hay en los medios. Sí, eso es interesante, porque ella dice algo que dicen los que blanquearon, dicen eso en privado, ¿entendés? Soy un boludo, sí. ¿Para qué blanqueé mi mansión en Punta del Este si ahora me van a cobrar el impuesto al patrimonio? Claro, antes evadiste, entonces no es que sos un boludo, quisiste ser un vivo y blanqueaste al 10 en lugar del 35, blanqueaste con un beneficio, en todo caso. Pero bueno, nada. Sí, claro. Susana Jiménez, así que... Sí, calle, cerrá. Te veo en cara. Chao, me voy. No, pero calle iba a cerrar. Cerrá. ¿Ves cuando y no hablas porque controla la ansiedad, pero está por cerrar, sí. Las ilusiones son para mantenerlas. Everything. Hasta luego. ¿Cómo andan, amigos? Muy buenos días. Horrible día en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, no sé, supongo que en Buenos Aires también. No tengo idea. En Córdoba hay menos emisiones. Pero acá, por lo menos, el día está horrible. Si estás escuchando en otra provincia, puedes dejar tu mensaje de 1550-2595-10 y decir, Andy, delincuente, acá en Corrientes un día espectacular. Seguramente puede ser. Pero acá estamos, llevándola con un día feo. Horrible, frío, que va a ser más frío según Angeli, pero poniéndole toda la garra a este día martes. Martes 28 de abril. Cuarentena día 40. Porque hoy finalmente es el día 40, pero vamos por más. Vamos por un mes más. Dicen los especialistas, hablaremos más tarde con Omar Tsuet, uno de los que aconsejan al presidente, pero ya sabemos que esto va a ser para más, para grande, ¿eh? Para largo, muy largo, les diría, ¿eh? Así que no se ilusionen. La verdad, siempre están los que vos preferís que te mantenga una ilusión o que te digan las cosas de una y ya está. Yo siempre fui, decímela de una, no me la hagas como mantenemos una ilusión que no va a pasar. Vos preferís ilusión. Perfecto. Cash. En dos semanas termina cuarentena. Así que nos vamos a ir a jugar de fútbol, vamos a ir a tomar algo. Excelente. Sí, ¿Sabés lo que hace? ¿Sabés lo que hace eso? Que yo me ponga a entrenar para ese partido. Excelente. Entonces me hace bien. Entrena, cash. Nos vamos a ir a tomar algo. Tania, ilusión. Cada uno me va diciendo. Buen día, Cayetano. Ya lo saludé. Date por saludar. Buen día, claro. Buen día, Tania. Ilusión. ¿Cómo estás? Ilusión. Hola, ilusión. Tania. Ilusión. Qué bueno, ni nos pudimos ver, nos vimos una vez sola, pero ahora, en dos semanas, volvemos todos juntos a la radio y después nada. Seguramente hay un viaje esos que tenemos a mitad de año, así que ahí nos vamos a caer de risa. Dale, puede ser Madrid, que fuimos mucho, puede ser Nueva York, que fuimos también por un premio que no sabemos todavía qué pasó con el premio, quedó en la nada. Habíamos quedado finalistas y quedó en la nada, quedó bollando, pero ya nos enteremos. Pero muy pronto nos vemos. Yo lo voy a buscar, Harry, ¿qué crees? Yo quiero peor de lo que es. O sea, peor que la realidad. Uy, qué hincho pelón. Bueno, Harry, vos sabés. Hasta dos años tenés así, punto, y lo sabés. No, dos años no, boludo. Sí, lo sabés. No, un año y medio la vacuna para esta situación. Dos años toda la situación. No. Un año y medio la vacuna para tu normalidad. En un año empezaremos a mejorar. Y bueno, más o menos, es la verdad. Voy a pagar más luces. Bien, y si es que está todo bien, porque nadie sabe, porque hace dos meses. ¿Los de Oxford no lo habían descubierto? No, eso es para ingenuos, es un titular lo de Oxford. Sí, encontraron una punta. ¿Con la vacuna? Sí, tiene que probarlo un año y medio para que sea real eso. O sea, sí, encontraron una punta, pero es como que a vos te digan, la primera jugada del partido, un partido, para vos te lo voy a explicar futbolero, porque vos sos así, Cayetano. Por favor. Juega a la final del mundo Argentina-Alemania. En los primeros dos minutos toca Messi, toca Mascherano, qué sé yo, llegó, se va afuera, pero decís, esto promete, ya está, ¿ganamos? No, querido. No ganamos. Nada, eso fue la primera jugada, nada más, fue la primera jugada. Buena metáfora. Gabriel Schulz, muy buenos días. ¿Qué preferís? La verdad, decime la verdad y lo más rápido posible. La verdad, nadie sabe, sí. Pero esto da para largo, para mí hasta fin de año, tranquilo. Dicen que hasta un año, año y medio vacuna no hay. Y o sea que nos vamos a acostumbrar, va así a caminar seguramente con el barbijo todo. Pero barbijo, comprate uno bueno, que lo vayas lavando porque tenés para un año de barbijo. Creo yo. ¿Quién es el más feliz? Yo soy el más feliz. Hay algo que está pasando que no sé cómo decírselos. Pará, igual te digo una más. Quedó Flora, ¿no? Eso te iba a decir. Pregúntale qué prefieres. Déjala, Flora, estás ahí por algo es. Quédate, Flora, charla. Lo que te digo, Jules, es que en realidad todo lo que te dije a vos, a Tania, a Harry, son todos supuestos porque nadie sabe nada y nadie sabe nada real porque está pasando en tiempo real. Entonces no es que tenemos un lugar para mirar. Sí, la buena te puedo decir, en Wuhan, que es donde empezó todo, no hay más internados por coronavirus. Eso es muy bueno. Ahora no recuperó la normalidad, la gente va a comer afuera, no se sabe cómo vivir con eso. Y además te digo, no somos Wuhan, aparentemente. Así y además porque se murieron todos ya, y que no quedó nadie en Wuhan. Igual, digamos la verdad. Te digo una cosa. El 30 de enero, ayer, hoy a la mañana, estaba leyendo un informe de la Organización Mundial de Salud. El 30 de enero, ¿sabes cuánta gente infectada había fuera de China? El 30 de enero. ¿Cuánta? Sí. 82. Y la Operación Mundial de la Salud dijo, guarda, cierren todo porque esto va para eso, se va a pudrir todo. Dale, no, comprobados. No rompa los huevos, le dijeron. 250.000, más de 250.000 ahora. ¿Vieron? No, mucho infectados más. Hay mucho más. Hay más de 250.000. ¿En serio? Vivo en la ilusión. Ya conocer gente positiva, que dio positivo, porque viste que siempre es como un conocido de un conocido. Todo. Yo ya conozco. ¿Sí? ¿En serio? Sí. No, yo no. Sí, sí, sí. ¿Pero primera generación o amigo de amigo? No. Cercano. Sí, conocido, tangible, el nombre. ¿Y cómo está? Todo. Sí. ¿Cómo está? Totalmente asintomático. Y le salió positivo. Y totalmente asintomático. Nada. ¿Y por qué se hiciste nada? Si no se hacía el test, era como vos. ¿Por qué se hiciste? Como que vos lo tenés, Calle. Sí, pero... Y después conozco uno más grave, pero fue hace poquito. ¿Pero por qué se hizo el test? Conozco uno más grave, pero no lo quiero decir al aire, pero ya están, ¿entendés? Ya ya circula en tu órbita, más o menos. No es como cuando el primer caso es un flaco que vino de no sé qué y no conoce, ya va a circular. Amigos, ¿cómo está Leo Pillows, nuestro operador? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buen día. Uy, Leo, la puta madre. La garganta, pobre Leito. ¿Está bien, Leo? Va creciendo la barba, ¿eh? Va un mes que te la dejaste y algo se ve. Sí, por lo menos una buena, Leo. Bien. Mariano Angarola, nuestro productor, buenos días, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen mejor, día. Angarola. Bien, bien. ¿Estás con yerba? ¿Estás con yerba nueva? Sí, la que usás vos. Me gusta Lana. Esa, sí. La orgánica. Mucha información. Ahora uso otra. Tengo mucha información para compartir. Por un lado, hablé con Chacho Álvarez ayer. ¿Se acuerdan el muchacho que cruzamos con Alberto ¿Es Fernández? ¿Es embajador o no? Porque nunca no, subió el decreto. Chacho quedó a la mitad porque estaba chau, por firmar. Chacho estaba por firmar el decreto para asumir como embajador de Perú y saltó toda la pandemia y quedó varado también sin ser embajador. Digamos, quedó varado claro, acá. Claro, pero como que se hace cargo, claro. Pero no es. Claro, está a cargo y ya volvió el chico que cruzamos con Alberto en su momento, con Alberto Fernández, ya volvió. Basta, ya volvió. La nota que más hicimos en Perro en la calle, chico, que el chico, la familia, los amigos. Ya volvió, volvieron 400 de Cusco, me dijo Chacho, ya volvieron todos los varados en Cusco. Pará, te quiero decir algo, hay varios volviendo, porque yo, ¿te acordás la chica que sacamos que estaba en Cuba? Volvió. Sí. Ah, también. El novio volvió el viernes. Exacto, al novio que ella volvió y estaba en cuarentena en un hotel. Y el novio volvió y como era de provincia de Buenos Aires, mandaron a la casa. Si sos de capital, te mandan a un hotel, ¿sí? Sí. Claro, como chiquito. Ahora, volvió. Sí, ella se fue a la casa del... no sé cómo se trasladó, pero hay varios volviendo en silencio, están trayendo a varios. Hoy veo un avión a Barcelona, pero también está Graciela, que es esa señora de Agoraje. Señora, ¿qué hace ahí? Sí. Sigue varada en Barcelona, sí. En la casa de los hijos, sigue ahí. Y estoy son dos personas grandes que no pueden volver, nada. Sí. Sigue, cosas que van pasando en esta... Y otra cosa, le digo a Julia Cayetano que le gusta... Sacate el barbijo que no se te... Sí, entiende. Perdón. Y otra, para Cayetano y Jul, que le gusta negocios, a ver, inversión. Te escuchamos. El negocio del presente y del futuro es el divisor de taxis. El divisor y de taxis. Yo lo dije ayer. Ah, bueno, porque ayer recién me tomé. Perdón, ayer recién la mampara. Me tomé un Cabify recién y tuve una lona que dividía. Estaba furor. Y esto porque están improvisando con esto. Ahora tu se va viejo más que lo fabrique, Cayetano. Tu viejo es vivo con esas cosas. Claro. Divisor de taxis la rompe, Calle. Y otra cosa. Pero tengo una. Antes la zona de riesgo, me decía, la zona de riesgo eran ciertos barrios peligrosos. Dice, ahora no voy a buscar hospitales pasajeros, me decía el chon. No, eso es feo, pero es verdad. No, sí. Y no, bueno, no está bien. Está bien. Es verdad, pero no está bien. Pero lo entiendo también. Es fácil decir no está bien desde el living de tu casa, Gabriel. Saquémonos la careta. No está bien, por supuesto, porque vos salís de, no sé, te fuiste a hospital, hacer un estudio, querés tomarte un taxi, sí. Pero saquémonos la careta y dejemos de acusar lo que vos no sé qué harías vos si fueras taxista. Eso digo. En principio no lo sé. Bueno, por eso. Pero no está bien. Pero si tomas las medidas correspondientes, como todo el plástico en los asientos, el divisor del colegio, el baja muchísimo. Si vas a tener la cocina de poco ortodoxa, sí, obviamente, con esa cualidad estás tranquilo. Pero hablo sin nada. Pero sí, si el pasajero tiene barbijo, vos tenés el divisor. Cayetano. El divisor, ya tengo a qué amigo se lo voy a proponer que mi amigo vende los vidrios esos, no sé cómo se llaman. Acrílico, ahí está. Acrílicos. Se lo voy a proponer, yo prácticamente ya estoy millonario, solo tengo que llamar. Nada, tenés que asociarte después con un taller que los coloque, pero bueno, sí, es un pasito más, digamos. Escúchame, yo a veces me anoto ideas en el celular, ¿viste? En la alarma, pero me las anoto... O sea, algunas ideas que se me ocurren me las anoto para 15 días después. Léeme una. Me las anoto para 15 días después porque digo, todavía no da para esto, no sé, me las anoto que me suene algún día. Y me sonó recién una idea que me anoté que pues, se ve que cuando la anoté pensé que estaba buena, ahora no sé, no la compro tanto. Pero dice, apertura, perro de la calle, despertar fastidioso, dice. Está todo el mundo en la casa, despertar fastidioso, que me parece... O sea, es una idea que anoté hace como 15, 20 días. Ya está, la anotaste y vos lo que querés decir es que el que esté escuchando, que tenga un hijo, una pareja, alguien que se levanta fastidioso, hay que levantárselo en vivo. Le levantamos y nosotros ayudamos a que no esté fastidioso. Ahí va. Puede ser, va por ahí. Porque bien. ¿No les pasa a veces que te anotás una idea y después la lees y decís, no te acordás tu propia idea, digamos? Yo me anoté. Yo me anoté. Ayer tuve un sentimiento, pero vos pensás que me fui a hacer un estudio... Hice la fila en un sanatorio, ¿sí? Sí, claro. Con doble barbijo, con los anteojos, con los guantes, que los guantes son al pedo, porque ni bien tocas algo, ya no te puede tocar, lo tira así, medio astronauta. Bueno, y había una embarazada, por ejemplo, en la fila, entonces le digo en el sanatorio, che, hay una embarazada. Sí, sí, hay varias, porque era un laboratorio de imágenes, viste, era un estudio de imágenes. Bueno, está bien, pero estaban esperando afuera. Es feo estar embarazada en esta época. Porque el embarazo es un sentimiento tan lindo. Vos te vas a hacer un estudio y volvés con imágenes del bebé, algo, y acá es horrible, barbijo, miedo, te querés ir rápido. No puedes ir acompañada. Es tremendo, Tania. Hay muchos controles que ni te haces. Viste que hay un punto que empezás a ir muy seguido. Bueno, ahora directamente es por teléfono. Como sí, sí, che, no bueno, el bebé, a ver, poneme el teléfono en la panza. Sí, está bárbaro. Claro. No es así una ecografía. Pero bueno, es un momento... Es difícil ese momento. Uy, lo que está transpirando el calle. Un saludo a Jimena Bliniuk, Flor Suárez, Marquito Saraldi, Giuseppe, Pablo Zucca. Manix. Martín Fernández Madero. Martín Fernández Madero, Manix y Jaite, sí. Bueno, la cuestión es... ¿Vieron lo de Saturday Night Live que termino? Dr. Fauci? Ah, perdón, pensé que había terminado. Sí. Bueno, entonces... Sí, entonces... ¿Qué iba a decir, Jules? ¿Vos estás sabés? En la cola esperando con doble barbijo. Y... Jules, estás muteado. Entonces entro a hacerme el estudio. Ah, y pensé, cuando salí de todo eso, quise ir a otro lugar, hay chinos, todo fila, todo con barbijos en la calle. Es una cosa, es como una película de terror, ¿no? Entonces en un momento sentí, dije, estoy para estar en el 2005. Estoy para volver al 2005, hoy, ¿viste? Como 2005, listo, no sé, 2005. Tiré un año que digo, estoy para 2005, nada de esto, nada. Tu vida, recuperás el 2005, salís a otro lado, te vas a comer afuera, te vas a... Y estábamos tan cerca del 2005, estamos lejos. Pero estamos tan cerca de la vida que teníamos antes y parece tan lejana, parece que nunca más la vamos a recuperar. Y estábamos muy cerca, esto fue... Hace un mes, chicos, hace un mes estabas comiendo afuera, ¿o me equivoco? Claro. No, más. Yo con volver a enero, estoy bien, no hace falta 2005. Un poquito claro. Más. ¿Dos meses? Sí, mes y medio. Estabas comiendo afuera, no te preocupaba nada de esto, ¿sí o no? Nada. Sí, absolutamente. Pero hace dos meses y ya no lo tenés. Entonces la pregunta clásica de siempre, la pregunta obvia es... ¿Apreciaste el año pasado todo lo que tenías o te la pasaste puteando, quejándote de todo? Porque si tenía, porque la mayoría siempre pone excusas, muchas reales. Por ejemplo, no sé, temas económicos. Sí, no tengo más. No hablo de los que tienen temas económicos profundos porque ahora están peor, pero digo, los que tenían temas económicos, ahora tenés los mismos temas económicos, está peor y no, y todo lo otro está peor. Entonces en un punto decís, me quejé demasiado el año pasado, quizá. Lo digo para cada uno, una reflexión de cada uno. No me tienen que explicar a mí. No, lo que pasa que... No, cada uno... No, yo te quiero decir lo que pasa que... Te quiero decir lo que pasa que me muero por decirte lo que pasa que... Decime. No veo la hora reflexión de personal, no es para que me contesten a mí. No se comparen conmigo, no se gasten en los haters en vivo del programa. No soy hater. A ustedes les pasa los haters. Soy un hater. Quiero lo que pasa que... Lo que pasa que... para mí eso es emparejar para abajo, porque estoy hablando si tuviste un 2019 malo, ¿no? Que uno tiene todo el derecho del mundo a quejarse si tuvo un mal año, si le pasaron cosas malas. Sí, pero la queja no te ayuda, o sea... No, un tema... Queja, ni es una descarga. Pero pará, un tema es vos te quejaste de algo concreto, porque perdiste un laburo, porque no sé qué, porque está claro eso. Yo te hablo a vos... Que no te pasó nada espectacular, simplemente te quejaste porque como todo, la vida es difícil, las cosas obviamente, pero mirándolo hoy, el Cayetano de hoy, igual que el vos de hoy que está escuchando, mira ese vos del año pasado y decís, y me quejé de más porque ahora tengo más razones y seguramente en seis meses vas a tener más razones todavía porque va a estar más complicada la situación económica, la situación de salud y todo. Entonces lo que te digo es, si tenés una pequeña chance de no quejarte y decir, estoy bien, punto. Hay quilombos, pero estoy bien. Hacelo. Es un consejo. No me expliques a mí, Cayetano. No me digas lo que pasa. Te quiero explicar. No estoy de acuerdo. Pará. No. Te quiero explicar. Yo te voy a decir una cosa, Calle. En esta, mira que me cuesta en esta la razón, Andy. Y se la voy a dar. Y te digo por qué. El otro día estoy... Danny Steingart, nuestro ex. Ahora que tengo doble trabajo, ¿qué? No. El otro día llené una encuesta que él hizo. Sobre todos los días una encuesta, ¿o no? Todos los días encuesta, sí. Dani. Pues son muy interesantes las encuestas que hace Dani. Sí, están buenas. Y una de las preguntas que hacía era muy, muy profunda. Dice, de 0 a 10, ¿cómo calificás tu vida? Mirá qué, qué pregunta, que acá Andy la ha hecho mil veces. Sí, te iba a decir, no es tan, no me parece tan profundo. No, pero esta vez sentí que por primera vez puse una buena nota. Siempre cuando... Ah, se corta. Bueno, ponete un 3 en comunicación. Pero no es tan profunda. O mutea solo el micrófono o algo. Sí, calle. Sí, Gaby ve un charco de agua y piensa que es una pileta olímpica. No es tan profunda la pregunta, boludo. No, no, no, es profunda cómo le pega a él, que calle. Claro, y aparte cómo te la tomás. Porque si cualquier pregunta, vos decís, nada, era nada. No, no, me la tomé en serio. ¿Cuánto pusiste en tu vida? Porque vos te especializás. Es el único invitado que vino a PH y dijo, lo mejor de la vida ya pasó. Todo esto, no sé qué, para abajo nos deprimimos todo, productores bueno, se fueron de ese programa. Bueno, tenía... Bueno, el audio tiene fue un quilombo, persona. Tiene un quilombo con el mute, sí, arregla eso. No, no, te reí solo, ahora, te pero nadie cosa, te escucha. Sí, Jarro. De este tema, yo el año pasado me quejé de sobra. O sea, me quejé por el año pasado, este, el que viene, me quejé por todos los años este año. Creo que, o sea, yo, viste, yo siempre digo, soy pesimista en general. Uno se va aprendiendo a definir y se casa con palabras que lo definen supuestamente. Creo que al final no era tan pesimista yo, porque el motivo por el cual yo me quejé tanto el año pasado es porque realmente pensaba que este año iba a romperla, que este año iba a ser mucho mejor. Uno no está esperando que lo que pase el año siguiente sea mucho peor. Y sobre todo nadie se esperaba esto, creo que ningún guionista de todos los que andan dando vueltas por ahí se imaginaba esta salida. Y entonces me di cuenta de que yo me quejaba tanto el año pasado porque pensaba que iba a ser mejor, porque en realidad estaba siendo optimista. O sea, estaba haciendo de como, bueno, el año que viene, sí, el año que viene va a levantar claro, todo. Claro, pero hoy, pero viéndolo, hoy, sí, claro, pero eso es, uno se queja pensando que, pero vos te quejabas pensando que iba a ser mejor, pero al final te das cuenta que este año fue mucho, pero imagínate, vos te quejabas sí, por lo mal. Que sea que te quejabas, pongamos de rubro, en el bar, no sé, siempre podés vender más o tener muchos empleados, o es muy caro, o toda la inflación, todo eso, es lógico, porque tenés un negocio, pero peor que este panorama no hay. Cerró el negocio, imposible. Está haciendo delivery, imposible. Seguí con los sueldos, con la... Entonces, ¿te quejaste de más, sí o no? Recontra. ¿Te quejaste de más? Mis quejas 2019 están sobrecalificadas para 2019. No, o sea, no te si quejaste hoy te, de más. No, si hoy te devuelvo el 2019, decís que es un año tremendo al lado del 2020. Dame dos. No, dame dos seguidos. Entonces quiere decir que te estás quejando de más. Quiere decir que te estás quejando de más. Sirve para eso, sí. Para vos evaluar y decir, chicos, siempre se puede estar peor. Y este es el año que estamos peor, pero les quiero decir una buena y una mala. La mala, que no llegamos a julio. Y en julio vamos a estar peor que ahora, quizá. Entonces, no nos quejemos ahora, porque siempre se puede estar peor. Entonces, lo que es importante, no estoy de acuerdo, yo mi reflexión es, disfrutemos, ahora es difícil disfrutar, pero mirando para atrás, yo lo que quiero transmitir es, me hablo a mí también, no es que yo lo tengo clarísimo y les hablo a ustedes. Yo también me quejé, la pasé pésimo el año pasado, pero por eso te digo, yo trato de compartir lo que trato de aprender, que es, y fijémonos, porque siempre se puede estar peor. Entonces, hay algo que es sacar un poco la queja y ponerte en positivo y decir, ¿sabes qué? Está bueno lo que tengo, está bien, tenemos salud, ya va a mejorar lo otro. No lo vemos ya va a mejorar, porque siempre me van a decir, pero me hago... La economía argentina, ¿a quién le va bien? La economía argentina está mal hace años y va a estar peor, pero hay un momento donde vos podés pasar los próximos 20 años quejándote porque es difícil que salgas adelante espectacularmente y la des vuelta. Va a haber algunos que sí, obviamente, pero generalmente siempre va a estar mal. Entonces ya es como un modo la queja. Yo te digo, Gaby que se quejaba mucho, pero yo te digo, mira ahora cómo estamos. Y bueno, sí. Entonces estás mirando y estás diciendo, y la verdad que sí, esto estás diciendo antes que se te corte, ¿o no? Sí, ahora estoy de vuelta. No, lo que quería decir es que me puse a pensar, y las preguntas que me hice antes de contestarlas, por eso me la tomé en serio. ¿Tengo salud? Sí. ¿Los que me rodean están bien? Sí. Bueno, después fuera de ahí les cuento otra cosa. Pero ¿los que me rodean están bien? Sí. ¿Tengo laburo? Sí. ¿Qué problema tengo realmente? La verdad. Bueno, eso es lo que te dijimos en los últimos 10 años. Bueno, me costó y lo asimilé. Sí, pero lo asimilaste. Pero lo asimilé. Y entonces, ¿y sabés qué nota puse? Me puse un 8. Y sabés, y después, pará, pero después pensé, ¿qué necesito? O sea, puse el 8 y seguía contestando la encuesta. Pero digo, viste que te da culpa decir estoy 10 puntos. Da culpa. Uh-huh. Es como que. Si alguien dice, la verdad estoy 10 puntos, más allá del contexto del país, estoy hablando de uno como individual, absolutamente egoísta, si querés, este pensamiento. Pero lo que quiero decir es, uno a veces, no sé por qué le da vergüenza a sentir con respecto a la vida que tiene, y estar siempre mirando al que le va mejor para justificar su propia queja. Y estoy entendiendo eso. Quizás empecé a hacer esto de mi bullying y me está haciendo bien, no sé. Pero... Yo creo que el que está bien, Gaby, tiene una responsabilidad para con los que están mal, y uno, para escurrirle un poco el bulto a esa responsabilidad, prefiere estar un poco peor, prefiere no ser de los que está bien. Ni siquiera no te estoy hablando económicamente, estoy hablando emocionalmente, lo que sea. Eso es empatizar con el que está mal. Pero para eso están intelectualizando que... algo que para mí no es eso lo que pasa. Yo creo que lo que pasa es que uno es muy difícil. Vos levantás acá, la cabeza acá y te tiran piedras. Si estoy muy bien, me da bárbaro, sabés que te quieren bajar y algo. Entonces todos terminamos en una postura. ¿Cómo estás? Y ahí estamos. Y la verdad es que hay gente que está mal de verdad y después hay mucha gente que se queja. Y que puede estar mejor, siempre. O que fue un momento mejor, sí, siempre un momento mejor. Pero yo lo que te digo es, no me interesa... Ni que me juzguen, ni que juzguen a otros. Trato de que cada uno internamente haga un aprendizaje, decir, realmente, yo te digo, en el medio de una pandemia, si tenés salud, eso es un montón. Y después... ¡Un montón! Después Andy, todo. Pero es todo, tío. Andy. Pero por es eso todo. No es todo, porque realmente hay gente que si vos no tenés para comer, realmente es complicado. Y es difícil. Tenés razón. Y no es fácil. Bueno, ahí no tenés... Entonces, tengo salud, pero no tengo para comer, no sirve. Entonces, pero mucha de la gente que nos escucha, mucha, tiene salud... Y económicamente le está remando, no le sobra nada, pero tampoco está muriendo de hambre, o sea, no le tiene para comer. Uh-huh. Entonces, puede tratar de aprender algo, decir, se puede estar mucho peor y no hace falta ir a peor para después decir, uy, no estaba tan mal y me quejaba. A esto voy. Pero pensá que en el futuro puede empeorar, entonces decía, ahora voy a disfrutar esto mientras esté bien y ojalá que siga así, Pero, el bueno, tema es que perdés el control porque... El estar peor no tenés ningún tipo de control vos. Es todo como externo, pandémico. Entonces es como descontrolar. Porque, bueno, estoy peor porque no me pongo las pilas, porque no busco trabajo nuevo, porque no... Ahora es como la pandemia encima, entonces se suma. Sí, o no, sea, en algunos casos sí tenés control, En algunos casos sí tenés... O sea, obviamente no tenés control sobre las cosas macro, tipo te quedaste sin laburo. Pero hay algunas cosas sobre cómo te plantás vos frente a las situaciones que sí tenés. No es control la palabra, pero tenés cartas para jugar. O sea, tenés cosas que hacer, no sos víctima de todo lo que pasa afuera también. Yo ahí medio que te la Santandré huevo un poco. Para mí, uno lo que puede hacer... Dice Cayo y propongo algo. Dice Calle algo y propongo algo, dale. Bueno, uno lo que puede hacer para ver en qué situación está es una especie de tabla de posiciones de sus años vividos. Entonces vos decís, ¿quién va primero? 2011, segundo, 2007, tercero, 95... Me gusta. Cuarto. Tira el podio. Y ahí ves en qué posición está el 2020, digamos. ¿Y vos en qué posición está el 2020? Ahí cagamos, ahí estamos. Está jugando el promedio. ¿En qué posición está el 2020? Y está... Hoy se está haciendo el descenso. No sé si está último, pero si no está último, ¿cómo se está haciendo el descenso? Tenés una hija de 6 meses. En tu vida, en la vida de Cayetano... Vos estás bien, estás con laburo, tenés una hija de 6 meses, una familia. No, pero no existe la vida tuya sin contexto para mí. No existe eso. Para mí no existe solo mirar. Pero estamos evaluando Cayetano, estamos evaluando el 2020, ¿entendés? Si evaluamos en base a todo, está claro, este es el peor, 2001 fue el peor, todo. Pero después cada uno no siempre coincide con lo mal que le va al país o al mundo. A veces pero no importa, pero uno no vive en un iglú. No, pero no es un iglú. Yo creo que si le pregunto a María del Cerro, que acaba de tener un bebé, ¿cómo está? Sí. Está en un momento muy feliz, a pesar de que preocupaciones y todo, que yo, bueno, salió todo bien, está contenta. Digo, ¿entendés? Debe estar feliz. Hablamos con Topa el otro día, por ejemplo. No sé, pregunto. Capaz que vos lo sentís así como si vos, pues no hay chance de disfrutar. No, es que yo lo siento como lo digo afuera. Yo, claro. Que si yo, ponele, lo que yo digo es, si yo miro solo mi ombligo, suponete, sí, tengo para comer, mi familia tiene salud, bla, bla, bla, bla. Pero este juego es personal, No, pero déjame decirte esto, yo entro a poner al chat de mis amigos y uno no puede laburar y está complicado, papá, y eso ya te deprime a vos, por más que no sea vos el que te está pasando, eso es lo que te quiero decir. No, es muy pero me parece que calle, los contextos. Está bien, calle, lo que decís, pero así todo. Me parece que vos tenés que evaluar a la hora de autoanalizar tu situación es cuánto podés hacer vos para ayudar a aquella persona que te pone mal que esté mal. Si no podés hacer nada, entonces ya no deja de ser una situación que puede modificar tu vida. Eso es lo que pienso. Siempre se puede hacer algo, igual. Siempre se puede hacer algo. Yo no sé, en el caso de Cayetano, el amigo que siempre no puede se puede hacer algo. Si vos lo llamás al amigo, le preguntás qué necesitas, qué onda, a ver, te sirve, te digo en la radio algo, te llamo, necesitas plata, querés que hable con no sé quién que tiene plata, te puedo ayudar no sé qué, siempre. Lo más fácil es decir, y no puedo hacer nada, yo soy una pandemia. Pero no puedo hacer nada para modificar su situación. Digo, yo no puedo decir, bueno, dale, te abro la empresa. No soy yo quien puede hacer eso. Y también, y la empresa no es lo único que pasa tampoco. También es una realidad. La empresa no es lo único. O sea, si el pibe está en una situación desesperante, que no puede pagar, no sé, el alquiler, no sé qué, se está por fundir, no sé qué, decís, uy, la está pasando muy mal. Y hay otros que simplemente no ganan la guita que ganaban antes, pero paga el alquiler, están en todo salud, todo. Entonces hay gente que lo vive así como, no, estoy muy mal. Y bueno, no ganas la guita que ganabas antes. Y bueno, nadie gana la plata que ganaba antes. Es imposible ganar la misma plata que antes o más en el medio de una pandemia donde todo está contraído, todo no sé qué. Bastante que si no perdés mucho o ya si tenés un trabajo es un montón. Bueno, hay que pensarlo así, qué sé yo. Pero bueno, parezco Alberto. Pero te quiero decir algo. Dijiste que ibas a proponer algo. Iba a proponer algo, sí, porque no quiero caer en eso, porque es muy fácil. Es muy fácil juzgar a otro cuando no sos otro, entonces no quiero caer en eso, ¿entendés? Además, qué sé yo, no sé, nosotros tenemos trabajo, bueno, entonces es difícil hablar sobre el que no lo tiene. Yo lo que te digo es que la salud es más importante que todo. Porque el día de mañana, cuando pierdas algo, y lo digo, no quiero contar al aire, pero tengo una situación, por eso estoy con ese tema, que claro, cuando te pasa eso decís, me quejaba de la plata, pero la verdad tenemos salud. Entonces, ojo con eso, porque esto si se complica más, el tema salud es más importante, te va a doler más que el trabajo, salvo la persona que está realmente en una situación que no tiene para comer, después, por eso te digo, hay un punto de la queja. Bueno, qué sé yo. Este es mi consejo. Vos, Cayetano, está todo bien con tu amigo, la empresa, pero yo lo que te digo es también, hay momentos donde si uno prende el noticiero, las cosas, todo es un desastre. Pero vos conectate con tu vida, porque no te le va a devolver nada. Los 6 meses de Paloma no te lo va a devolver nadie. Cuando Paloma diga papá, cuando Paloma camine, eso no te lo va a devolver nadie si vos estás distraído mirando lo mal que están todos los demás. No va a volver ese momento. Y tu momento de vivir Paloma, papá o que camine es hoy. Te tocó 2020, mala suerte, pero es hoy. Y eso no te va a devolver nadie. Entonces hay una parte donde está bien el contexto, pero hay una parte de no te pierdas tu propia vida en que está también. Y no es egoísta lo que digo, pues yo no te digo cagate en lo demás, no ayudes a tu amigo, centrate en Paloma, desconectá los teléfonos y fíjate Paloma. No, porque vos tenés familia, vos tenés padre, tu papá, el negocio, difícil, todo. Sí, está bien, pero hay una parte que reservá para vos, porque esto da para largo. Y si esto nos va a llevar un año, no está bueno que sea un año perdido, está bueno que sea un año donde aguantamos los trapos como pudimos, pero si alguno tuvo momentos felices, agárralo también porque no vuelven también. Así como los momentos de la pandemia no lo decidís. Tampoco los momentos que tu hija diga, papá, ¿está bien lo que digo, Harry? ¿Vos qué me decís? ¿Sos un analítico? Mira, justamente te iba a decir, el domingo hablamos al aire con Germán Martitegui, que tiene 2 hijos chiquitos y tiene un restaurante. ¿Ya 2? Tiene quilombos grandes. ¿Qué? Sí. ¿Pero tuvo mellizo o tuvo uno atrás de otro? No, tenía uno anterior y otro, no me acuerdo las edades, pero uno chiquito rápido. Y otro anterior. ¿Viste? La cosa es así, el mundo avanza. Sí, la cuestión es que él decía, con mi estilo de vida habitual, con el restaurante, con el día a día, con el trajín y con todo eso, era absolutamente imposible que yo viera crecer a mis hijos. Y a partir de esto, más allá de que tengo el restaurante cerrado, está ahora recién laburando con delivery, que le está pariendo, que los números no cierran, que todo es un caos, que la situación general del sector es deprimente y todo eso, los últimos 30 días, 35 días, este mes, vi crecer a mis hijos, que es algo que no habría pasado de ninguna manera. O sea, yo no habría pasado jamás tanto tiempo con ellos si hubiera seguido con mi vida habitual. Y yo me quedo un poco con eso. Yo no tengo hijos, pero esa concepción extraña del paso del tiempo, de cómo vos ves cambiar las cosas a tu alrededor cuando no te queda otra que hacerlo, eso es algo que no te va a sacar nadie. Vos con tu vida habitual, Calle, yendo al canal, a la radio, no sé dónde, a una reunión, a un amigo, no sé qué, no lo habrías visto. Es que eso, Harry, yo lo dije la otra vez, yo conocí a mi hija, que tiene apenas 6 meses, pero en este mes y medio, 2 meses de cuarentena, la conocí como no la hubiera conocido jamás, uh-huh. Y tuve tengo una energía con ella como no la hubiera tenido jamás. ¿Y eso no te da felicidad? Eso me da recontra felicidad. ¿Y eso por qué no lo manifestás? Y bueno, ¿por qué no lo manifestás? No, eso sí, lo estoy manifestando. Eso me hace feliz. No, pero cuando te dije, vos decís, no, pero tu amigo de la empresa, que no te saque, no, son varias cosas. Es el contexto mundial, pero No te prives vos también de tu propio momento, como vos, como un montón de gente, tiene momentos que conexión con la familia, con la pareja, con algo, con un curso que quería, con algo, porque si no, solo vemos todo lo malo, y como lo malo no lo podemos cambiar. Bueno, tratemos de asimilar algo bueno, eso digo. Yo creo que es tipo tutti frutti esto también que estamos hablando, que hay que hacer diferentes columnas, porque no es una sola cosa, ¿viste? Vas a hacer 5, 6, 7 columnas, y vos decís, bueno, acá tanto, acá tanto, acá tanto, acá tanto. Pues si me quedo solo con eso que vos decís, te puedo asegurar que soy el hombre más feliz del mundo. Pero tampoco podés abarcar todo, calle. Entonces ese tutti frutti te lo autoplanteás. Porque no, está bien lo que decís. Es una cuestión mental, es una cuestión de cabeza. Tu cabeza va para todos lados, digamos. Ni siquiera la controlás vos. O yo no la controlo, mi cabeza va para todos lados. Acá, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Y ahí no pensás, calle. Hay cosas que te hacen feliz. ¿No pensás un poco cuando termine esto, decís, y voy a volver a trabajar, cómo voy a estar tantas horas lejos de mi hija? Como que yo pienso un montón, ahora en algún momento volvemos a la radio, cuando sea. Digo, ¿cómo voy a hacer? De golpe voy a estar 4, 5 horas en perro, en otros trabajos, bla, bla, bla. Y digo, ¿cómo voy a hacer para...? Voy a volver a Foja Cero de cuando era una bebita y estuve de licencia. Como que pienso en esa sensación de estar lejos de ella un montón de tiempo, que es lo normal, lo que hice siempre, digamos. Claro. Sí, también bien. Empezó a comer y ahora tiene olor, ¿no? Y sí. Bien, amigos, dicho todo esto, ¿estamos para un martes bien arriba? Ya. Bueno, perfecto, pues no lo van a tener, van a tener un martes melanco como corresponde. Mira por la ventana, querido. Qué arriba, querido. Mira por la ventana. Pero mira por la ventana, querido. Sí, está horrible, afuera está horrible. Amigos. Uno de mis temas preferidos en el mundo, en vivo. Where the streets have no name. Un tema que me pone pilas. No es melanco. Es un tema. Es mucho más melanco. Es un tema. Este levanta. Pero levanta sin dejar un componente melanco, que es lo más importante, ¿eh? Una versión en vivo de varios temas que le seleccioné a Leo. Temas para mirar por la ventana, porque no son temas para manejar, porque seguramente no estás en el auto. Pero estarás en tu casa diciendo, ¿cuándo podré salir? Hoy mejor me quedo adentro. Y hoy vale la pena quedarse adentro. Pero este tema te hace viajar mentalmente, tal vez. Conectarte, volar o lo que vos quieras. Amigos, Movistar Prepago te invita a ser parte, ¿eh? Hoy vos elegís qué preguntar. Lo podés hacer a 155-025-9510. Y te aseguro que vas a querer, porque la pregunta más simple igual es válida y él la puede responder. Es uno de los pocos que algo de certeza tiene. Si bien hoy leí una nota de él en el diario que está preocupado por el relajamiento de la cuarentena un poco, y si él está preocupado, ¿qué nos queda a nosotros? Es Omar Suet, infectólogo, uno de los que asesoran al gobierno del presidente en todo esto. Hablamos la otra vez con él. La otra vez estábamos, me acuerdo, hicimos bastante humor. Ahora hay menos humor, pero en el futuro creo que habrá menos aún. Omar, ¿cómo le va, doctor? Andy, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Lo último que hay que perder es el humor. La otra vez también llovía. Así que ya empezamos con las buenas coincidencias. Esperemos. Es verdad, estabas esperando el colectivo, te estabas mojando, pero fue cambiando mucho de nuestra última charla. Pero ¿cómo vamos, doctor? La primera, una pregunta general que te tengo que hacer. ¿Cómo vamos y qué panorama ves en el futuro? Sí, mira, déjame que te aclare algo, porque al salido me encantan los titulares, ¿viste? Porque queda así como Omar suele estar preocupado. Y eso fue en el contexto del domingo, que fue el día que había habido como un cambio muy brusco en la cantidad de gente circulando el domingo pasado. Y entonces había pasado a la ciudad de Buenos Aires de un 10% de transporte de automotor a un 40% de autos, digamos, circulando por la ciudad. Y eso realmente se notó mucho. La verdad es que en estos últimos dos días la circulación, no sé si ustedes lo notan, pero también ha bajado otra vez. Y pareciera ser que este anuncio del presidente de alguna manera también generó un poco más de alerta en la gente y un poco más de conciencia de evitar salir si no era necesario, ¿no? Aclarado esto, te cuento que estamos muy bien. Estamos, comparado con muchos otros países, estamos muy bien. Nosotros en términos de población estamos ubicados en el puesto 31, somos un país relativamente grande de los 200 países del mundo, los 194. Y en términos de casos de COVID estamos por abajo del número 50. O sea que incluso a nivel poblacional o proporcional a otros países estamos muy bien. Y comparado obviamente con Brasil, con Chile, en la región nuestra, la verdad que las tasas de infección se han mantenido estables en los últimos, en las últimas semanas, y raramente pasamos de 150 casos, digamos, y había habido una tendencia hace dos o tres días, de un par de días con casos aumentados, pero hoy se ha vuelto, ayer ha vuelto un poco a la, al promedio general de 112 casos, y eso es bastante esperanzador, digamos, no se ha desatado la transmisión descontrolada, y eso es gracias al esfuerzo que hace toda la gente por no salir y no contagiarse, y todos los trabajadores de salud que ante cualquier caso que aparece van corriendo a la casa, buscan los contactos, ponen en aislamiento a todos los que estuvieron con ese último caso las últimas 48 horas y mantienen al caso positivo en aislamiento, ya sea en el hospital o en otro lugar, en otra institución, durante al menos dos semanas para que no siga contagiando a otras personas, ¿no? Y haciendo así eso, día a día, es cansador, lleva un montón de tiempo, pero se ven estos resultados, por suerte. Estamos hablando con Omar Suet, que es una eminencia en infectología, que hace un año no pensamos que iba a ser una de las entrevistas más importantes que tenemos durante el año, pero es así, Omar. Pero te puedo hablar como si fueras un amigo y estuviéramos tomando un café, aunque sabemos que esas dos cosas no ocurren porque no nos conocemos. Café, ¿no? Estoy tomando yo, así que si querés, bueno, ponte un café. Y está. No, pero un café conmigo en un barcito, como somos amigos. Déjame que elija yo a mis amigos. Bien, está muy bien. Pero este es un ejercicio, Omar. Un ejercicio imaginario. ¿Qué se siente? Sí, estamos tomando un café. Ya sé. Pero escuchá, te digo lo de amigo porque con confianza, no es que si estás... Y te digo, che, Omar, escuchame una cosa. ¿Vos qué estás en esto? Ya te conté cómo va el negocio va como el orto porque obviamente lo tengo cerrado. Pero vos qué sabés, ¿hasta cuándo va a durar esto? La posta, la verdad. ¿Cómo es? ¿Hasta que no esté la vacuna? ¿Vamos a seguir con el barbijo, por ejemplo? ¿O me puedo imaginar un diciembre que empiece el calor y ya va a estar más controlado? ¿Podemos ser como Wuhan? Nosotros creemos que claramente esto en agosto tendría que estar empezando ya a estar controlado. En la mayoría de los países, los distanciamientos físicos, bueno, la mayoría de los países, en los países que está funcionando, que son muy pocos, el tema del control de la epidemia, han sido cuestiones de dos o tres meses, digamos, Israel o Wuhan, han puesto sus cuarentenas bastante fuertes y las han sostenido, y eso hace que baje el nivel de contagio en la comunidad, y a medida que vos podés focalizar la epidemia en cada lugar, después te podés ir relajando. Como es un virus que viene de afuera, no necesariamente está circulando permanentemente, se puede evitar el contagio, y eso es lo que ha pasado en Catamarca, en Formosa, en Santa Fe, donde estuvieron brotes y que ahora ya lo están controlando. Entonces, lo importante es que cada pueblo, cada distrito, cada provincia pueda disminuir al máximo su número de casos, que es cuestión que se curen los que están infectando ahora, no contagien a otras personas, no lleven desde Buenos Aires o desde Brasil o desde Chile más casos al lugar, y eso, que se mantenga en esa situación. Entonces, esas provincias, y eso quizás ha pasado desapercibido, todo el mundo discute el mensaje presidencial en el término de si hay que salir o no hay que salir una hora, pero realmente nadie leyó en el decreto que justamente abre la posibilidad a más del 50% del país de que si tenés una epidemia muy, muy controlada en tu lugar, vos podés empezar a implementar excepciones a las medidas de aislamiento y podés dinamizar un poco la economía más regional, más local, si tenés una serie de condiciones que te hagan estar seguro de que no vas a tener un brote. Pero en agosto, ¿cómo sería? Vos decís, en agosto ¿cómo sería mi vida en agosto, digamos? Ir a comer afuera, no voy a poder. Si tuviera la bola de cristal, la verdad que no lo sabría. No. Pero en el panorama que te estás imaginando, vos decís, normalizar es, por ejemplo... en la Sociedad Argentina de Infectología decidimos mantener el congreso en noviembre, digamos, lo tuvimos que suspender en mayo y lo tuvimos que pasar a noviembre porque no se podía hacer, porque es un congreso que junta a 2.000 personas, y estamos pensando, digamos, bastante optimista, de que en noviembre vamos a poder hacer una reunión de 2.000 personas. Me gusta. Creemos que en noviembre... Si todo va bien y si todo va marchando, nosotros estamos organizando el congreso para noviembre. ¿Pero eso qué significa? Eso significa que en junio, en julio, en agosto, en septiembre vamos a tener que ir mirando y en septiembre vamos a tener que tomar una decisión. Si ya no hay más casos en Buenos Aires, ya no hay más casos en la provincia de Buenos Aires, y si ya los países donde viene la gente a nuestro congreso están más o menos tranquilos y se pueden abrir las fronteras, vamos a poder hacer eso en noviembre, pero en septiembre vamos a tener una foto más clara. Pero yo creo que... Pero te hago esta pregunta, que no entiendo esto, para entender esto. Suponete que en agosto anduvo bien la cuarentena y ya como que no hay casos circulando, pero al no haber vacuna, viene uno de... No te digo Italia, España, porque están como estereotipados, pero no importa, puede ser un alemán que estaba bien, pero el alemán vino uno con COVID y ya te contagió a otro y arranca todo de vuelta. ¿Cómo se maneja hasta que no esté la vacuna? Sí, arranca todo de nuevo. El tema es que la alerta tiene que existir y no podemos abrir las fronteras hasta no estar seguros que los países donde venga la gente esté controlado después, ¿no? Entonces hasta no va a haber vacuna, pero el sistema de alerta hoy está planteado y activo. Hay otras enfermedades en el mundo que están localizadas y que vos tenés bastante sistema de alerta justamente también para frenar esta transmisión. Lo que tiene novedoso esta transmisión, este virus, que claro, como vos decís, se contagia muy rápido. Entonces quizá el nivel de alerta aquí es muchísimo más alto. Ahora, doctor Suez, buen día, Gabriel Schulz. Ocurre esto, que es, pongamos que nosotros hacemos todo bien, como aparentemente estamos haciendo con respecto a la diseminación del virus. Pero nuestros vecinos, por decir el más importante, Brasil, hace todo mal. Esto puede ser que es un nunca acabar. ¿Cuándo termina? Es si nosotros nunca hacemos bien y yo hacemos todo mal. Y entonces... Sí, totalmente. Entonces vamos a tener que estar bloqueados con Brasil hasta que en los casos en Brasil empiecen a desaparecer. Y lo mismo podría pasar en Chile también. En general, había un concepto al inicio de la epidemia de que quizás si vos tenías un porcentaje significativo de la población ya infectado, eso haría que puedas controlarlo más fácil. Y todas estas teorías al final se tuvieron que abandonar porque no funcionaron. Entonces, sería muy irresponsable decir, bueno, dejemos que circule el virus así, la gente tiene anticuerpos y se controla sola, porque ya sabemos que esto es algo que no pasa, no pasó en Inglaterra, no pasó en Suecia. Entonces lo que hay que aspirar es a que los países controlen esto en cada uno de sus países, y en general, en Europa ahora por suerte están empezando a bajar los números de casos, pues significa que se está controlando. Vamos a necesitar un par de meses para ver un descenso importante en la cantidad de casos. Alemania está con tasas de crecimiento negativo, digamos, en el virus. Cada semana que pasa tiene menos casos activos, eso está buenísimo. Entonces, si eso a nivel global y a nivel de la región empieza a pasar, en 2 o 3 meses podría haber una señal de optimismo en ese sentido a nivel regional. Hoy Brasil está bastante mal. Bien, estamos hablando con Omar Suez, hablando de todos estos temas. Doctor, ¿podemos llevar esto a las preguntas cotidianas básicas? Pero usted es demasiado eminencia como para las preguntas de cómo lavar un durazno, pero me gusta, es como un lujo que nos damos, si usted está de acuerdo. Sí, sí, de lo que yo no pueda contestar desde la ciencia, te lo contesto desde el sentido común. No hay. Exacto, exacto. Bueno, arranco yo entonces. Doctor, conseguí 3 botellitas de alcohol y estoy feliz, pero en realidad no entiendo la diferencia entre ponerle agua con lavandina o agua con alcohol, y tampoco entiendo por qué. Si el alcohol viene con 96, hay que dejarlo ahí 70. ¿No se supone que más alcohol desinfecta más? Adelante. No necesariamente más alcohol ni más lavandina desinfecta más. La dilución, por ejemplo, de la lavandina no es activa si no se diluye al 1%, al 1%, por ejemplo, en las lavandinas comunes. Digamos, en lavandina vos tenés 2 tipos de lavandina. Si vas al supermercado tenés que mirar bien, porque hay unas de 25 gramos por litro y otras de 50 gramos por litro. Entonces, lo que tenés que agarrar es un 50 mililitros de lavandina en un balde de 5 litros de agua, si es de 50, o sea, 5, 5, 5. Okay. Y si es 25 por gramo, hay que poner el doble, porque es menos dilución, ¿no? Y funciona mucho mejor la lavandina diluida que la lavandina que no está diluida, porque, digamos, tiene una mayor capacidad de penetración, de actividad viricida, digamos. Pero además es muy irritante si no está diluida. Lo mismo pasa con el alcohol. El alcohol tiene 96, va a funcionar, no hay problema. O 70 va a funcionar, tampoco hay problema. Pero más arriba de 70 funciona. Entonces, ¿para qué vas a tirar alcohol y para qué vas a generar tanta irritación en la piel si te lo pones en la mano a 96 y puedes usarlo al 70? ¿Y cuándo uso alcohol y cuándo lavandina? La verdad que para la superficie de la casa, para los pisos, las mesadas, las cosas de la comida, es mucho mejor la lavandina, porque es mucho más cómodo y es mucho más barato. El alcohol lo utilizas sobre todo para las mesadas que no las podés humedecer demasiado, o para el teclado de la computadora, podés usar alcohol, podés usar el alcohol para superficies que se distinguirían con lavandina. Y después para tus manos podés usar cualquiera de las dos. El jabón común y corriente, en primer lugar, y si no, se usa alcohol cuando no tenés acceso al jabón, perdón, no a la lavandina. Cuando no tenés acceso a agua y jabón, bueno, puedes usar el alcohol en gel. Es indistinto, el virus se va a morir con alcohol, con lavandina, con agua y jabón en las manos, más por el efecto del arrastre del agua y jabón. O hay otros desinfectantes, digamos, el amonio cuaternario, hay otros desinfectantes que se pueden usar. Perdón. Estamos charlando con el doctor Omar Zoy. Son las preguntas simples para alguien muy capo que contesta preguntas simples. Me llega una de nuestro productor Martín y me gusta mucho, que estoy en transporte público, estoy agarrando, suponete, el caño del colectivo, me toqué sin querer la boca. ¿Tengo 5 segundos de gracia para ponerme alcohol en gel en la boca o ya fue? Una vez que me toqué, entra el virus, por ejemplo. Si te lo pusiste en la lengua, ya fuiste. No, pero no porque fuiste, no te vas a infectar por eso. Y la posibilidad de que te infecte va a depender de un montón de factores. No es tirar la moneda y blanco y negro. En las infecciones, en los contagios, por empezar, primero tiene que estar el virus en el colectivo, en el caño lugar del colectivo. Después tenés que haberlo tocado y haberse quedado ligado a tu mano. Después tenés que haber una cantidad suficiente y estar todavía activo, que no hayan pasado más de 3 horas ahí, que no se haya desenterado el virus. Entonces, y después juegan también factores de las defensas. No todas las personas expuestas se infectan. Hay algunas personas, okay, no sabemos todavía si hay defensas naturales y hay gente que es inmune, todavía no lo sabemos, se están estudiando, pero sabemos que en una familia la tasa de ataque viral no es del 100%. O sea, vos tenés una familia de 10 hermanos, no es que se contagien todos los 10 hermanos que estuvieron todos a la misma distancia sentados en la mesa. Hay una tasa de ataque aproximadamente del 35%. Y no se saben muy bien los factores por cuáles alguna persona se infectó y otras que no. Esto no pasa solo en este virus, pasa en muchísimos virus. Tenemos muchos amigos que dicen, no, conocí una pareja que ella era HIV, no lo sabía, estuvo 2 años con el flaco y el flaco no se infectó. Claro, no es que sea el flaco tiene un sistema inmunológico súper estrella, es que hay un montón de condiciones que se tienen que juntar para que se produzca la transmisión, y por ahí tuvo mucha suerte. Y hay otra gente que en la primera de cambio se infecta, ¿no? Pero esto es lo mismo con el coronavirus. Él no se tiene que echar alcohol en la boca, para la duda, a ver si lo mata antes que el coronavirus entre a la garganta, porque si no se tendría que tomar un trago de alcohol al 96, va a tener una esofagitis y va a tener una infección mucho peor. Lo que tiene que hacer es lavarse las manos permanentemente cuando está, digamos, cuando entra o sale del colectivo o de su casa, y tratar de no tocarse la boca, no tocarse la cara. Consciente de Omar, Tania, buen día. Con estos rituales que empezamos a adquirir y que creo que van a quedar para siempre, como sacarse las zapatillas, lavarse más las manos, desinfectar las superficies, también estamos evitando otras enfermedades, ¿no? Como la gripe o algunas de transmisión así como más simple, por así decirlo. ¿Cuál? ¿Se pueden enumerar varias que por ahí pueden ayudar a que haya menos, digamos? Claramente hay un montón de enfermedades que vos estás evitando solamente con lavarte de manos. De hecho, el lavado de manos es la primera actividad para toda en salud, es la intervención más barata y más efectiva para un montón de infecciones. Y el agua potable es, de todas las intervenciones de salud, es la más importante en el mundo, es la que más vidas salvó en el mundo. Por eso la OMS insiste mucho en lo del agua potable en los países. Las infecciones que te vas a evitar son cualquier tipo de transmisión, de infección transmitida por agua. Por ejemplo, la norovirosis, la salmonelosis, las infecciones intestinales virales, miles de otros coronavirus, de adenovirus, coronavirus humanos, digamos, que afectan a los humanos. Este específicamente es nuevo, no afectaba antes. Entonces siempre se vio también en la epidemia del 2009 que cuando empiezan las medidas de prevención en la población caen todas estas infecciones intestinales, caen las hepatitis, caen un montón de otras infecciones porque la gente se cuida más. Bien, sí, Calle. Le quiero preguntar al doctor, porque se viene el invierno, bueno, hoy está lloviendo y se va a venir el frío en unos días también. ¿Cuándo consultar y cuándo no? ¿Cuándo ir y cuándo no? Digamos, mucha gente se va a resfriar, en algún caso va a tener fiebre, pero no por coronavirus, digamos. Cosas que se van a emparentar, pero que no siempre son coronavirus. Esto es diferente si estás en una ciudad que hay transmisión o si hay una ciudad en que no hay transmisión. Si tu lugar de residencia es un lugar que no tiene transmisión viral, y en Argentina los lugares de transmisión son la ciudad de Buenos Aires, los 40 partidos del conurbano bonaerense, Santa Fe, Córdoba, Tierra del Fuego y Río Negro, pero si estás fuera de esos lugares, lo que tenés que hacer es estar en tu casa, no preocuparte, si tenés que has tenido contacto con alguien con COVID o con alguien que ha viajado a alguna área de transmisión, bueno, tenés que consultar, pero si no, es lo más probable es que sea una gripe común, que te quedes en tu casa y con antitérmico. Pero si estás en la ciudad de Buenos Aires, hay riesgo de que sea COVID. Y entonces ahí es mejor que pequemos por exceso, porque lo que queremos es evitar los casos. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, si tenés 37.5 y resfrío, 37.5 y dolor de garganta, 37.5 y molestia para respirar, por más que parezca una tontería, tenés que ir a, o llamar al 107 o llamar a o ir a las unidades de urgencia, porque tenés que hacerte el hisopo. Después veremos si te quedan internado en una casa, en un lugar intermedio, en un hotel, hasta que se confirme el lugar. Pero ahí lo prioritario en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia es identificar los casos tempranamente y evitar los contagios. Porque si lo que vos tenés es coronavirus, quizás no te va a pasar nada, pero vas a infectar a una persona mayor, claro, que le puede pasar algo grave. Que siempre son los vulnerables en toda esta historia. Doctor, la pregunta más simple del mundo es esta. Fui al chino, me puse de barbijo, toqué cosas, pero no me toqué la cara y no tuve contacto con nadie. Me cruzo con gente, le paso cerca, toco cosas, todo, que yo vuelvo, me lavo las manos. Pero cuando llego a mi casa, ¿debería poner toda esa ropa a lavar y yo irme a bañar, por ejemplo, porque puede quedar en el pelo, en cualquier lugar, qué sé yo? O llego, me saco las zapatillas, me lavo las manos y con eso estoy, porque la ropa estuvo dando vueltas por ahí, pero no toqué a nadie. A ver. Claro, la indicación de cambiarse la ropa y cambiarse los zapatos es para las personas que tienen mucho contacto o alto, digamos, una carga muy alta de exposición. Y entonces eso incluye a la gente que sale y trabaja en la calle, por ejemplo, los barrenderos, a la gente que trabaja en los hospitales, a la gente que es chofer de colectivos o de taxi. Tuviste 8 horas y te encontraste con muchísima gente. Ahí sí tenés que llegar en tu casa, desvestirte, bañarte. Si cruzás al chino no hace falta, digamos, es solamente con que te laves las manos y si en tu casa vos tenés la costumbre de sacarte las zapatillas, perfecto, con eso es suficiente. Sí, me quedo tranquilo. Hasta ahora me bañé siempre al pedo, aparentemente. Te está diciendo el doctor que sí, dale bola. Nunca, ahora explícale a Flor. Explicáselo a Flor. Hay que hablar con Flor. Uno, sí, pero la remera, no la mando a lavar, sigo con la remera y la veo a mi hija y la abrazo, no la mando a lavar, doctor. Atención. No, quiero decir, no es la indicación cada vez que salís de tu casa, 10 segundos, lavar toda la ropa. El ambiente de la ciudad de Buenos Aires no está tan contaminado como para pensar que vos, porque cruzaste al chino, vayas a volver con coronavirus activos y vayas a contagiar a tu hija con esa ropa. Si tuvieras que trabajar todo el día en un lugar con un montón de gente que no conoces y que eventualmente la carga de exposición es mucho más alta. Y eso incluye, como te decía antes, médico, personal de salud, personal de seguridad, personal que está todo el día en movimiento en la calle. Sí, esa gente sí tiene que bañarse entero. Pero si no, con que hagas un buen lavado de manos. Ahora, vos te querés bañar porque a vos te deja más tranquilo, lo podés hacer. Pero no nos eche la culpa a nosotros los médicos que te mandamos a hacer eso cada vez que vas al chino. Bien, doctor. Yo ya hablé con el doctor Suet por teléfono, me voy a bañar por las dudas porque está expuesto. Escuchame, doctor. Bueno, no te quiero sacar el tiempo. Escuchame al señor doctor. El señor doctor, escúchame, porque fuiste mi amigo por un rato, aunque vos no lo elegiste, yo tomé un café con vos virtualmente, así que para mí sí. Pero bueno, me gusta porque la verdad siempre me voy más optimista cuando hablo con vos, desdramatizo un poco, ¿no? Y vemos un panorama mejor del que uno se va creyendo. Es verdad, no hay que relajar, pero también está bueno todo lo que decís. Así que, bueno, un poco de de confianza y la última pregunta anti-timing de Jules. Dale, última, dale, que se tiene que ir. Bueno, no, me había arrepentido porque me acordé que Jimena dijo recta final. No, pero la única que te quiero hacer es, todos los días aparece una noticia, ayer sin ir más lejos, apareció la vacuna en los monos en Oxford, dieron, ya está todo bien. ¿Cuánto está bien ilusionarse y cuánto es todo mentira y no hay que darle bola? No, es verdad que está la vacuna, se está probando, lo que pasa que no va a servir para nosotros ahora, porque la vacuna necesita pasar por 3 fases de investigación antes de llegar a la 4ª fase que ya se puede comercializar, y eso demora habitualmente 6-8 meses, si solo si sale todo bien, si sale algo mal, va a demorar empieza un año, de vuelta, un año y medio. Claro. Entonces, claro. Cada fase es dependiente de los resultados de la fase anterior. Entonces, hay 4 vacunas en marcha, hay 800 tratamientos diferentes en evaluación. De momento no hay ninguna cosa que de un día para el otro te cambie la vida como, como digamos, sí, como puede pasar habitualmente. El día que aparezca un dato así que sea recontra revelador, bueno, ustedes son seguramente los primeros que se van a enterar. Hay muchas cosas que se están practicando, se está juntando plasma de personas que ya están recuperadas para pasárselos a personas que están todavía con la infección activa. Eso en Argentina ya se está organizando, se ha organizado a partir del Ministerio y está disponible. Hay varios medicamentos que el Ministerio está proporcionando gratuitamente también que podrían tener una eficacia, pero que es bastante dudosa todavía, pero por las dudas en pacientes muy graves los estamos usando igual para no perder ninguna oportunidad. Nada. Y por ahora lo mejor que nos queda es evitar que aparezcan nuevos casos. Digamos, a mí me parece muy bueno esta actitud del gobierno en no tirar la toalla tempranamente, porque los países que tiraron la toalla tempranamente diciendo que querían mantener la economía ahora la están pasando muy mal igual, digamos, económicamente. En Inglaterra o Estados Unidos son ejemplos claros de países que dijeron no, vamos a mantener todo abierto hasta las últimas consecuencias, y ahora la situación económica, sin hablar de la cantidad de muertos, digamos, pero la situación económica también es muy mala, ¿no? Entonces acá, por lo suerte, se han preservado las dos cosas, y me parece que lo importante es agradecer a la gente que sabe que es un dolor, digamos, tener que quedarse en su casa encerrado, pero que dentro de todo está viendo que los resultados son positivos. Doctor, un abrazo grande, no lo molestamos más, hasta la semana que viene. Cuando vos quieras, es un placer hablar con mi amigo. Andy. Gracias, amigo. Hasta luego. Chao, doctor. Un beso grande. Chao. El doctor Omar Suet, crack total de infectología, uno de los que asesoran al presidente en las decisiones que se están tomando. Es un lujo poder charlar con él. Y bueno, y nada, a seguir teniéndole fe. Su panorama es mejor de que habíamos pintado a la mañana. Así que bueno, pero esto es dinámico día a día. Amigos, lo que sigue es la hora del oyente. Pero para no habilitar el Zoom, porque las últimas veces son bomba, muteate, ¿no? Manden un mensaje a 1550259510 y contá quién sos, qué haces. Y Angarola te pasa la clave y enganchamos varios, pero no va a ser el populacho que venimos dando al aire, ¿ok? Así que 1550259510 si querés hablar con nosotros. Y ahora les dejo esta inquietud. Chicos, estoy vendiendo 3 botellitas de alcohol. Si alguno quiere, se la hago precio. Aclará por privado. Por privado. Dijo que la bandina era más importante, ¿o no? ¿No? Ay, pero para el piso, no. El piso, la bandina. Arriba de las mesas, el celular, alcohol. Amigos, tandao. Señoras y señores, se viene la hora del oyente. ¿Qué es la hora del oyente? Vos, que nos estás escuchando. Por eso sos oyente. Sos boludo, galleta no. Que nos estás escuchando. En Argentina, en cualquier lugar, en cualquier provincia, en cualquier localidad, en cualquier intendencia, llamás al 4010-7267 para charlar un rato si te querés enganchar vía telefónica, si no, podés a través del WhatsApp, que ¿cuál es, Jarrito? 115-025-9510. Lo repito, 115-025-9510. Si estás, perdón, sí. Si te estoy escuchando en Tailandia, ¿no puedo llamar? Llamá. Ah, pero en ese caso más? Tenés que marcar 0054-117-267. Calle, si te estoy escuchando en Yemen, ¿puedo llamar? llamá, que pensé que ibas a decir otra cosa. Te va a costar el palo. Llamá, claro. No. Claro. Escuchan en Yemen. No vas a llamen. Si estás en Yemen, llamá. Sí, si estás claro, en Yemen, llamá. Y si no, no lo digas, no lo digas, Andrés. Okay. No, hay cosas que quedan implícitas. No hace falta explicitarlo. El de la foto que puso Marcos. Sí. ¿Qué? Estás mucho más flaco, Gabriel. Bueno, no importa, la gente no ahora. Andy, sí, sí. Andrés, por Dios. Andy. Sí, sí, Angarola. Sí, ¿podemos escuchar la apertura de la hora del oyente? Que la mandó un oyente, sí, justamente. Hay apertura de la hora del oyente que mandó un oyente, es lógico. No. Pará. ¿La hora del oyente tiene apertura? Sí, y la mandó un oyente, lógicamente. Excelente. A partir de ahora arranca la hora del oyente, dale. Esta es la hora del oyente, esta es la hora del oyente, esta es la hora del oyente, esta es la hora del oyente. Chicos, yo esperaba algo más profesional, esperaba algo más. Creí que habían hecho algo con músicos. Muy casero. ¿Vos querés algo profesional? Ya mismo le digo a Pablo Ariel que se ponga a trabajar. Sí, me gustaría. Que use los Pablo tres Ariel. Acordes de siempre y vamos con... Pablo Ariel. 40 segundos, no más Pablo Ariel, porque viste que poneme, se enamora de... Mirá, escuchá. Leo, poneme el diario de cuarentena, música de edad para darse, la música... Vas a ver que son todas iguales la de Pablo Ariel, pero son divinas. Que haga, por favor, la de la hora de la gente. No sé si las tira a mano, pobrecito. Ahí está, esto yo te quiero dar. No, esto es el no vas, esto no, este hace mucho lo escuchamos. ¿No? Yo te quiero dar, ¿cómo no? Sí, hace mucho lo escuchamos en la sección, me parece. Es un hitazo, Pablo Ariel, es una máquina de sección. Ajá. Yo te quiero dar, yo te quiero dar. Y ahora poner el tema de la cuarentena. Vas a ver que es completamente distinto. Es completamente distinto. Ah, no, bueno, este bueno. No era. Yo decía otro, pero bueno. Me gusta cómo divide esta es la hora del oyente, está muy bien. Es una palabra, taes. Taes, claro. Pero gracias, Tania, esto es un cover. Me extraña que vos teniendo niña, no conozcas la versión original de esa canción. ¿De la de quién esta es? El baile de la fruta. El baile de la fruta. Es. Uy, Dios, qué mala madre soy. No sé qué es el baile de la fruta. Melocotón. Tengo ni idea de qué están hablando. Claro, no. Esta es. Te va a cambiar la vida, Tania. Leo, el diario de cuarentena, si querés, mandámelo por mail. Leo. Pará, que estoy buscando. Puedo hacer una versión de esta es la hora del oyente, pero de Baby Shark, que es la que sé. A ver. Esta es la hora del oyente, turun turun. Esta es la hora del oyente, tum turun turun. Cuídela, Tania. Perdón, acordate lo que no te dije ayer. Te dije, sé vos. Sí. Bueno, olvídate. No, no. Hasta luego. Bueno, ¿cómo es la hora del oyente? Mientras Leo busca. Es sin oyente, Sandy. Es sin oyente. Ah, es la nueva hora del oyente sin oyentes. Me gusta. Sí, exacto. Vamos con un homenaje a Marcos Mustok y la Kermés de los Sábados. La hora del oyente sin oyente. Queríamos innovar. Exacto, sí. La Carmen del oyente, el único momento donde no hay oyentes. Bueno, exactamente, hablamos nosotros. No pasa nada también, la bancamos. Me puse este fondo que había sacado en un bar. Este fondo saqué una foto yo y la había sacado en un bar. ¿Ves que dice bar? Y me gusta como que estoy transmitiendo desde un bar, cosa que no pasa. Nada, les quería comentar eso. Y no va a pasar. Gente que no se puede bajar del auto. Con Tania, ¿te puedo decir algo? Es como que te pongas el disfraz de Superman y pienses que sos Superman. Nadie hace. No tiene sentido lo que está diciendo. Por favor. No, sí tiene. No, yo también. Bueno, porque él sabe que no está en un bar. O sea, yo hoy me quise poner un fondo que no me funcionó porque no se veía. Esto no, igual no, la gente no lo ve, pero lo cuento. Claro, desaparezco yo, pero era un camping. Porque yo hoy tenía la ilusión. Me gusta mucho el de camping. En mi cabeza, yo hoy quería estar en un camping. Sí, pero levantás la vista y hay una pared. Qué no asco el camping. Sí, bueno. Pero yo amo el camping, pero para, te quiero tirar un tema. Yo ayer le mando a Cayetano, estoy para estar en el 2005, ¿viste? Sí. Y él me puso, jajaja, compro. Ahí termina la charla. él no debería empujar un poco más también, che, ¿para qué me mandó esto? ¿Entendés lo que estaba estudiando? Estaba estudiando. Sí, sí, no, lo pensé igual, ¿eh? Tenés razón. Yo en un momento digo, pero ¿cómo es? Yo inicié una charla y es como, sí, sí, sí, compro. Y ahí terminó. Si no la sigo, murió. Y de hecho, murió la charla. Yo digo, pero para, la voy a remar. No, déjame que la Palermo Rosa estaba estudiando. No. Estoy estudiando dos cosas. ¿Hebreo? En este ¿qué estás estudiando? No, estoy estudiando para director técnico en la escuela de Menotti y estoy haciendo un curso también de táctica y estrategia del fútbol, todo el fútbol, todo vinculado con el fútbol, que es mi pasión. Y en un momento yo quiero que sepas esto, Andy, te seguí escribiendo y lo borré porque dije, esto se va a convertir en un diálogo y estoy en el medio de una clase. No podía convertirlo en un diálogo, ¿entendés? Harry, necesito tu ayuda para esto. Tengo una inquietud que puede llegar a marcar mucho mi futuro, pero mucho. Harry, una vez lo intentamos, yo me bajé, pero tengo ganas de otra vez. Harry. La hora de oyentes sin oyentes. Esto es la hora. Harry. La hora creo, de oyentes. Estoy pensando seriamente en volver una vez más a la facultad y terminar la carrera de psicología. Pero es una decisión, o sea, te banco, te pero voy a creo que en la UBA no puedo. Pero por internet no se puede. En otro lado. Sí, como poder, puede ser otro lado. No, hoy todo lo que es por internet no tiene validez académica, o sea, no. O sea, hoy no vas a poder arrancar ahora. Pero recontra, sí. O sea, podés ir a una privada que va a ser más ordenada probablemente. Con más ordenado. Porque ¿te acordás por qué dejé? Le cuento a Tania, volví después de 15 años con Harry, volvimos juntos. Fuimos y claro, me agarró Semana Santa, un paro, otro no sé qué, un día que faltaba, no, chao, me bajé, no me dio la... Pero no, a Harry tenía, también no, la agarró, la organización. No había agarrado para Harry la agarró y sí, se pero, recibió. No, pará, la UBA tenía 24 años. O sea, es la mejor universidad de la Argentina y es espectacular y los profesionales que salen de ahí son increíbles en gran parte también porque es un esfuerzo muy grande. Es un esfuerzo muy grande que sortear, no es solamente un esfuerzo de estudiar. No es solamente el esfuerzo de estudiar. A los 20, es el esfuerzo de enfrentarse. Sí, sí, pero ahora no puedo. Por eso soy realista. Estudié comunicación en la UBA. Voy a dejar de vuelta, por eso estoy para otra facultad. Amigos, ya están entrando a la hora del oyente sin oyentes como invitados especiales oyentes. Buen día, la señora de la playa. Buen día, señora, ¿dónde está? No es playa. Hola. ¿Cómo Lucila? Están? ¿Dónde está Lucila? Vivo en Weston, en Florida, cerca de Miami. Y acá estamos saliendo en bicicleta por golf, que por suerte acá se puede salir. Así que voy a frenar para no caerme mejor. No, pero está en un día espectacular andando en bicicleta. Divino. ¿Pero qué son? ¿Negacionistas ahí? ¿Están negando la pandemia o cómo es? No, lo que pasa es que, a ver, la gente se está cuidando mucho acá, salvo en Miami, ponele en la gran urbe, ahí fue más complicado. Pero acá en las afueras, la verdad, es que está todo el mundo en su casa, con los chicos, en el cole. De hecho, mis hijos están en el cole virtual ahora. Y yo aprovecho para salir que ahora no hay nadie hasta ahora. Mirá, les voy a mostrar. Ya no te para nadie en la calle, digamos. No es que hay un policía que... No tenés que tener ningún permiso para hacer lo que estás haciendo, que es andar en bicicleta. Nada. ¿Y Lucila, tenés un límite horario por día o salís nada. Y podés estar todo el día afuera? No, acá en Broward podés estar manteniendo las distancias, podés ir a los super, no te dejan entrar sin barbijo. En general hay te frenan si son más de dos personas. Pero la realidad es que la gente acá, por lo menos en esta zona, se cuida un montón y cumple con los mandatos. Pero Lucila, te estamos viendo, vemos el fondo, vos estás andando en bicicleta, no vi ni una persona en todo este recorrido. ¿No estarás transgrediendo la regla? No, este es en realidad es un country, entonces verdad que está lleno de chicos, están todos en el colegio virtual. Y los padres muchos se quedan con ellos. No, ¿qué haces no vos sería ahí? ¿Qué haces en Brownstone? Yo hago real estate, pero nos trasladaron hace 5 años por mi esposo, que trabaja en un banco, y acá estamos. 6 años. Real estate. Rieles de tren. Rieles de tren. ¿Eso dijo? No, real estate es venta de casas, propiedades. Real estate, Gabriel. Yo hago rieles de tren. Bueno, alguien lo tiene que hacer. No, obviamente que ahora no se está moviendo nada. casi nada, muy poco, y la verdad es que la gente no se anima a entrar a las casas porque, bueno, porque vos mostrás casas con gente adentro. Claro, gente claro. que está. Entonces, la verdad es que es más un riesgo porque todos tienen chicos acá y bueno. Así que ahora bien. Me dedico a andar en bicicleta. Bien, amiga, un beso grande. Bueno, gracias, chicos. La verdad que salgo en bici todos los días con ustedes. Así muy bien. Gracias, gracias. Menos con un beso grande. Bien, amigos, hay uno por teléfono. Hola, ¿quién habla? Hola, hola. ¿Cómo andas, querido? ¿Tu nombre? Lucas. ¿Dónde estás, Lucas? En un taller de chapa y pintura acá en Libertad Merlo. ¿En Libertad Merlo? Sí, sí, en Libertad Merlo. Libertad Merlo. Ah, la cancha del Funebrero, el calle la conoce, del Midland. Sí, sí, la cancha del Funebrero Midland, no de Chaca. Exacto. No. Estuve hace poco, es al lado del cementerio, ¿verdad? Sí, justo pedito al lado del cementerio. Sí, estuve. Tiene voz de haber gritado un gol hace 20 minutos. ¿Por qué es así esto? Recién terminé de tomar mate y fumé un cigarrillo y es mala combinación para la mañana. Claro. ¿Y por qué no está en el baño? ¿Por qué no está en el baño? Bueno, porque va el mate al baño. Queda mal. ¿Sos un tipo optimista o sos un tipo pesimista o qué tipo sos? Soy un tipo que si no la peleo y no vengo al taller, en pocas palabras me cago de hambre. Es así. ¿Y hay trabajo en el taller? Vivo de los clientes. Si quieres puedo tirar la página de Instagram. Taller Lucas, sí. Ok. Taller Lucas y un bajo ok. Bueno, perfecto. Ahí, taller Lucas y un bajo ok. Taller, okay. ¿Qué haces? ¿Cuál es la especialidad o hacen todo? Chapa y pintura, lo que es chapa y pintura, de autos americanos, nacionales, lo que sea. ¿Sos obsesivo con la limpieza, Lucas? Sí, bueno, la limpieza del interior más que nada. Chao, Lucas. Que nada dentro, sucio. Creí que era una grosería, consulta. Perdón, mala mía, creí que era una grosería. No. No quiero dejar nada sucio dentro de los coches con el tema del polvo de lija, de la pintura, todas esas cosas. está bien. Okay. Taller Lucas, ok, en Instagram, chapa y pintura, Lucas Mercado. Automóviles, aviones y embarcaciones. ¿Aviones? es que te salga así en el perfil. Sí, ya sé. Una vez quería... Chapa y pintura. ...un auto al calle. Sí. Puede ser que tenía un auto de la marca del León, tipo Roland Garros, no sé si se acuerda. Sí, Calle no sabe muy bien qué auto tiene, maestro, le cuento. Uno verde, no, pero fue hace años. ¿Y? Sí, hace un montón, sí, tenía un auto. Sí. Está. Bueno, ese auto lo había pintado yo en un taller que yo como trabajaba allá en Paternal. Ah, mira. Abriste el baúl del Calle. No, estaba destruido el auto, destruido. Sí, estaba destruido. Sí, salió un duende del baúl y me atacó para cuando. Sí, chao Lucas, un abrazo. Un duende se va, mira qué hermoso. Un duende. Amigos, seguimos. A ver, Jules, está Constanza de Chivilcoy hace mucho esperando. Adelante, Jules. ¿Cómo le va, Constancita? ¿Qué dice? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué dice? ¿Bien? ¿Cómo está Chivilcoy? Muy bien, Chivilcoy muy bien. ¿Se respeta la cuarentena? ¿Eh? ¿Se respeta la cuarentena? Se respeta, sí. En realidad, a partir de las 6 de la tarde no podemos salir de casa. ¿Sí, antes sí? ¿Toque de queda? A las 18 horas. Tocan los bomberos, suena la sirena de los bomberos y bueno, nos quedamos todos adentro. Claro. Como que no pueden ir al súper van antes. Están cerrados, a partir de las 6 de la tarde se cierran. Claro. Sí, hay varios lugares con toque de queda, claro. ¿A qué te dedicas, amiga? Bueno, los sábados cierra todo a las 18 horas y hasta el lunes a las 9 de la mañana no abre nada. Así que, pero bueno, bien, la verdad que estamos muy bien. Hay, creería que uno o dos casos positivos nada más. Entonces, estamos bien. ¿A qué te dedicas? ¿Usted lo conoce? Uy, perdón, Andy. No. O sea, me entero por el diario. No, la verdad que no conozco. Somos muchos, ¿eh? Parece una ciudad chica, pero somos muchos. Bueno, me bajé, Calle, seguí, pregunté. No, hacele la pregunta. Siete veces le pregunté. ¿Cuántas más querés que le pregunte? Una más. ¿A qué te dedicas, Constanza? ¿A qué me dedico? Bien, yo soy analista de sistemas. trabajo en una empresa en Capital, los lunes trabajo allá y el resto de los días trabajo desde casa, y bueno, ahora hace como un mes y medio que estoy trabajando todos los días desde casa. O sea, vos solo te cambiaron los lunes, Constanza, lo demás sigue igual. Los lunes, y después, bueno, doy clases de matemática en la facu, y bueno, y acá estoy dando clases, pero bueno. 9x8 No me pasa vergüenza, dale. ¿9x8 ¿9x8? Chao, Constanza. Chao, Constanza. Adentro. Un desastre. Es la clásica de repetir la pregunta, ¿viste? Para comprar tiempo. Está bien, está bien. Puede pensar. Es para pensar. ¿Qué te digo? ¿9x8? No supo. ¿9x8, Calle? Sí, dijo. Dijo 72. Dijo. No lo llegué a escuchar. Yo no escuché tampoco. Bueno, hay otro. Hola, buen día. ¿Quién habla? ¿Por teléfono? Hola. Elegí, Andy. Elegí porque hay dos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿todo bien? Bien, ¿tu nombre? Valentino. Valentino, bien. ¿A qué nada, laburando. ¿De qué? De trabajo en una petroquímica que abastece a las ferreterías. Normalmente. Sí, va fuerte, Jarrito. Perdón, ¿qué hace una petroquímica? Nada, fraccionamos diluyente para pintura. No entendí. Fraccionamos diluyente para pintura. Calle. No entendí. Claro, agarran un coso de la pintura y lo fraccionan. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí queda el diluyente para la pintura. No entendí. Excelente, Tania. No entendí. Claro. ¿Lo puedes explicar para personas como el Calle? Y es bastante complejo porque es para gente media corta. Claro, exacto, para gente media corta. Por favor, usted que es inteligente, bueno, explíquelo para gente corta. Nos entrega un camión grande de 30.000 litros y con la máquina lo fraccionás en botella de 1 litro o de 4 litros o de 18. Ahí está, entendí. Entendí, medio, excelente. Perfecto. Muchas gracias. Qué fácil. Un abrazo, diluyente, hasta luego. No, los amo. Chao, chao. Chao, lo hice grande, amigo. Bien, está hace tiempo esperando Martina. Buen día, Martina, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. ¿Dónde está Martina? Estoy en Azul. La tierra del pelado Almeida. En la tierra del pelado Almeida, muy bien. De Cristian Castro. También, sí. ¿Cuál es de la, la Pitufo, ¿cuál es la fiesta nacional? ¿Cuál es la fiesta nacional de Azul? El avatar. ¿La fiesta de la vaca? El avatar. El avatar, no, boludo. Ese es Azul, claramente. O sea, pero sí que la fiesta del avatar. Está Azul. Martina. Algo así. Su color preferido. Verde. Qué raro. Qué raro. No se halla donde vive. Es así. No. ¿A qué se dedica? Soy diseñadora y hace poco me vine a vivir acá. Así que me agarró en pleno proceso de cambio. Martina, hay miles de oyentes preguntando por qué te fuiste a vivir a Azul. Claro, en Capital. Claro. En Capital viví. ¿Y por qué te fuiste a Azul? Porque me cansé, viví 10 años, me fui a estudiar y bueno, después me quedé y me quise volver. No sé si me volvía por mucho tiempo, pero bueno, decidí volverme un tiempo y ver que quería viajar también. Y ¿te costó la capital? No, me encantó. Me encantó y no digo que no volvería, pero bueno, necesitaba un tiempo de estar más tranquila y cambiar de aire. ¿Hay coronavirus en Azul o está tranquilo? Hubo 2 casos y se recuperaron. De un matrimonio que vino de París, creo, y se recuperaron. Y ahora no hay ninguno. ¿Y están saliendo están haciendo las salidas recreativas? No, ayer el intendente dijo que íbamos a cuidarnos una semana más o algo así, después veíamos, pero los comercios están trabajando con delivery, de a poco estamos como volviendo, pero cuidándonos. Ayer, justo recién leía que ayer volvió un azuleño de España. Y ¿ayer? Bueno, nada. Sí, que está en cuarentena, pero bueno, también los ciudadanos son muy... O sea, todos ahí están poniendo como que se vuelva, que no lo dejen entrar. Pero ¿cómo no lo van a dejar entrar si, claro, si vive acá y tiene que hacer la cuarentena acá? Entonces existe claro, de pueblo chico también. Trueno. Perfecto. Bien, amiga, un beso grande, Azul. A todos, gracias. Fraccionan el diluyente. Bien, voy a preguntarle a Memudo, España, que está... Voy a arriesgar la ciudad por la cosa. ¿Estás en Granada o Sevilla? Sevilla. Bueno. Mirá cómo, mirá que Andrés. ¿Cómo sabés? No, por un techo. Se ve un techo y una reja. No entiendo. Explica. A ver, parate. Parate y mostrarnos el torso. Nah, nos está mostrando las casas. Nada que ver. No. Explica cómo hiciste, Andrés. ¿Cómo sabías? No, bueno, no, eso ves, si me muestra parece eso, parece las toninas, eso no, pero donde tenía, parecían casas bajas, parecía o Granada o Sevilla, chicos, es así. ¿Me estás cargando? ¿Cómo podías saber por esa imagen eso? No, impresionante. ¿Podés? Me gusta este juego, lo podemos hacer fuera del aire igual ahora que sí, lo sí, hagámoslo fuera del aire porque es para 10 personas nada más. Claro, exactamente, pero adivinar la ciudad de acuerdo a lo que van mostrando está bien. ¿Te mudás por qué? ¿A dónde te mudás? Uf, me mudo porque habíamos empezado con mi novia una mudanza a Holanda en el 4 de marzo y nada, ella ya viajó por Holanda y yo estoy acá en el medio de un pueblo en Sevilla, que hoy se me terminó el contrato y mañana tengo que ir para Sevilla ciudad, en el medio de todo este caos, y después esperar a ver si puedo viajar a Holanda a fin de mes. ¿Contrato de qué? ¿De la casa? El contrato de la casa, sí. ¿Y se puede? ¿Vas al pueblo? Perdón. ¿Se puede viajar así entre países? Mira, yo tenía la ilusión de viajar el 13 de mayo y nada, me lo cancelaron ahora. Así que ahora tengo que esperar al 27 de mayo, que en teoría abren las fronteras en Ámsterdam. Para llegar, pero es toda una incertidumbre permanente, o sea, es un F5 todo el tiempo de a ver qué pasa. ¿Estás solo, de Boca? ¿Estás en familia? No, era de Flandria hace muchos años y dejé de ser. El canario, de Jauri. Tiene un poco de tono de Riquelme declarando, un poco. Escúchame, ¿y tu novia está en un departamento en Ámsterdam? A ver, mi novia está, o sea, llegó el 3 y a los 20 días consiguió laburo y consiguió casa. Así que... ¿Es argentina? No, es italiana. Ah. Y bueno, o sea, la idea era ya salir para allá, porque también tengo un gato acá, o sea, fue una especie de organización de mudanza en dos partes y se quedó la segunda parte de acá. Pero si vos no sabés nada de holandés. ¿Eh? De holandés no sabés nada. Nada. Ni hola. Nada. No te ni puedo hola, decir obvio. Ni hola. ¿Y entonces? Pero... Y bueno, a ver, o sea, la cosa es así, yo con mi novia hace 4 años que estamos, somos un poco trotamundos, los últimos dos lugares que elegí mudar, que nos mudamos fue los elegí yo, y ahora fue, dije, bueno, elegí vos ahora dónde querés que vayamos, y elegí Holanda y vamos por Holanda. Qué linda vida. Y qué buen juego. ¿De qué vive a todo esto? Porque hay que estar claro, así, digamos, trabaja. Mudándose. ¿Usted qué hace, me mudo? Yo hablo, Gaby. Pablo. Yo soy cocinero, barra trotamundo. Cocino bien, no sé, pero hace 12 años que vivo acá en Europa y voy pasando de un lado para el otro. Bueno, está bien. Metiéndome en cocina. Pero trotamundo no es como decir, soy cocinero y divertido, ¿entendés? Soy como, ¿qué onda yo? Y soy, tengo buen humor, porque cocinero es una profesión, pero trotamundo es una consecuencia que no, va dando vuelta. No, quiere ahí, decir que no. Que no se queda a ningún lado. Claro, o sea, que me quedo donde me gusta y cuando no me gusta me voy. O sea, es muy simple. A donde elija tu novia. Bueno, en este caso sí, es italiana, así que cuando elige. Pero sí, o sea, estamos juntos, los dos tenemos la misma idea, o sea, ella también estuvo viajando un poco por el mundo. Digamos. Memu, ¿por qué la última pelea con su pareja italiana? ¿Recuerda el motivo? ¿Nos lo puede contar? Por algo que hice mal, seguro. Así, no sé qué, pero seguramente algo hice mal. ¿Qué fue? No sé. Ah, sí, no estoy haciendo mi currículum para Holanda, entonces me dice todos los días que lo empiece a hacer. Claro. y lo voy haciendo paso a paso. Igual debe ser ir a laburar de cocinero en Holanda, si no entiende una palabra, debe ser bastante difícil, ¿no? Pues ponerle sal a esto. ¿Y cuál es la sal? No entiendo. No, se señala. Put se salt, señala, querido, put salt. Es como disolver en inglés. Fraccionar el solvente, se aprende. Ah, no pasa nada. ¿Cómo chau, se dice Memu, repollo? Un abrazo. ¿Cómo se dice chau, Memu. No, claro. Chau, Memu. Bien. Amigos, ¿quién sigue? ¿Con quién seguimos? Aquí, todos desde Madrid pase el corona, de Madrid sí. Pase el corona. ¿Cómo andás desde? Hola, ¿qué tal, Andy? ¿Cómo andás? ¿Tuviste corona? Santiago, sí. Estoy acá con mi novia. Nos mudamos justo dos semanas antes del coronavirus. Ella es española y empezó ella con los síntomas. No sentía nada, ni gusto, ni el olfato. Y bueno, lo pasamos por suerte desapercibido. Qué bueno. Asintomáticos. Asintomáticos, lo mejor. La verdad que sí. Yo vivo acá hace 3 años y bueno, justo me acuerdo que hace casi 2 años estuve con ustedes en el hotel ahí, que fue el día que fue Pedro Alonso de la Casa de Papel. Ah, sí, sí. Sí. Un gran día, la verdad. Y ese día fui en el calle y me acuerdo a el Atlético Madrid. Que fuimos a la cancha. ¿Sos vos? Sí, que nos ayudó ahí. ¿Cómo se llama el ayudante del Cholo? Sí, nos dio las entradas. No, nos dio para Gaby, nos dio sí. Las entradas Pepe Paqués. Pepe Paqués, el jefe de prensa del Cholo, fuimos juntos. En el subte, me acuerdo, yo te dije, por favor no te vayas que yo me pierdo acá, no sé cómo se vuelve. Tal cual, Cholo. Hoy cumple 50 años el Cholo, ¿eh? Mira, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños al Cholo Simeone. La verdad que estuvo muy difícil conectarse porque como no estamos en streaming en internet, en el on demand, era difícil conseguir las claves. Entonces era la primera vez que por suerte lo hicieron así, ¿no? Bien. Me la juego. Bien, desde amigo. Usted tiene una pinta de extrañar a Argentina como loco. Bueno, se extraña, soy de Mendoza, los vinos. La verdad que ellos se extrañan, se consiguen, pero no son la misma calidad, trabajan en bodegas ahí y no es lo mismo, pero bueno, se vive bien también acá en Madrid. Dale, Arrime, un abrazo, amigo, un abrazo. Para un segundo, lo último, pasó, quería promocionar el Instagram de mi hermana, que es cocinera, que está viviendo en Zaragoza, que se ha quedado parada, que es sabola.com/, a ver si le hacen el aguante, que es unas cocinas espectaculares. Bien. Bien, bien, bien. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bien, ¿con quién seguimos? Calle, dale el ritmo. Aldi Paz, ¿cómo le va? ¿Qué dice? No se escucha. No, Aldi, no. Aldi. No nos estamos escuchando, Aldi. Aldi. ¿Me escuchas? Ya fue. Oh. Aldi no para de correr por la casa todo esto. O sea, va corriendo igual. No se escucha, lamentablemente. Vamos con Karen, a ver. Karen, ¿estás ahí? Sí, hable. Tenés que desmutearte. Ahí está. Karen, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bien. Estando en casa, mis pesas. Las pesas, mirá. ¿Vos sos herramienta? ¿Sos deportista? No, intento, pero no. Soy navegante. O sea, navego en barco. Vendo barcos, traslado barcos, nada, por lo general veleros tendientes a ser grandes, ¿no? Pero ¿cómo traslada un barco, si me permite la pregunta, no? En general por el agua. Sí, me imagino. Gracias. Sí. No, mirás el pronóstico o buscás el momento mejor para salir para el barco, depende de qué material sea, pero buscas buena meteorología y armás la ruta del punto A al punto B y ¿Alguna vez, Karen, estuvo cerca de hundirse con algún barco o nunca? Sí. Estuve en una situación que podía pasar a ser de hundimiento en Ecuador, que me habían contratado como capitán de un barco de regatas, todo de mujeres. Esto fue en, no sé, 2005 o 2010, no me acuerdo. Y se me... 2005, 2010, es un montón de tiempo. Bueno, sí, sí, sí, es eso, más o menos. 2001, 2028, no me acuerdo bien. No, no me acuerdo. Estoy vieja, che. ¿Y? Nada, se me desarmó algo del timón, que es lo que te hace manejar el rumbo del barco. Por ahí me empezó a entrar agua. Estábamos a 80 o 90 millas de la costa, con mil metros de profundidad. Yendo para Galápagos en regata y nada, la decisión fue fácil, pegué la vuelta y volví porque en Galápagos no tenés donde arreglar eso y yo creo que no llegábamos. Karen, ¿el capitán tiene que hundirse con el barco? ¿Eh? ¿El capitán tiene que hundirse con el barco, Karen? Sos el último en bajarte, qué sé yo, no sé. Ahí está. Claro. Está bien, eso, no, para que vos te hundas con el barco tiene que haber un boludo que se queda. Si hay un boludo que se queda, como vos sos la última, decís, bueno, ya fue, me hundo. Pero si los boludos bajan, vos bajás. La boluda de turno, sí, sí. Claro. Y empezás con un frasquito, si empezaba a entrar agua, agarrás como un frasquito y empezás a sacar agua y tirarla para afuera, o eso es imposible, no tiene sentido. Solo no, tenés un sistema, por lo general tenés un sistema automático o eléctrico de bomba de achique, que es una bombita que saca el agua, después podés ayudar, si te entra más de lo que sale, obviamente te vas a hundir. Sacás con baldes y si no, bueno, armás la balsa, tirás la balsa salvavidas al agua y te vas al agua. Última pregunta, Karen, antes de la chicha rara que ya sonó. Cuando antes se decía mujeres y niños primero, en el caso que usted es capitana, ¿cómo es el asunto ahí? Yo, por ser contratada y ser capitán, soy la última en bajarme. Correcto. Claro, muy bien. Eso mata a mujeres y niños primero. Exacto. Bien, gracias, Karen. Beso, Karen. Gracias. Bien, vamos con el último, amigos. ¿Ya? Javier de Mendoza. Una más. Bueno, está Javier de Mendoza primero, el anteúltimo, dale. El Chila. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Hola, Andy. Hola, perros. Javier aquí de la Tierra del Sol y el Buen Vino. Qué linda la Tierra del Sol y el Buen Vino, la verdad. Nos encanta ya. Mendoza. Más o menos el paisaje, ¿ah? Qué lindo. Eso es virtual, eso no es de verdad. Eso no es Mendoza. No seas botón, Jules, no seas botón. Y bueno, pero la gente no lo ve, piensa que estás en serio, en un lugar lindo. Estás en tu casa, mentiroso. Eso es Wisconsin. No, es la cordillera, acá, la cordillera de los Andes, pero no. Obviamente que no es en este momento, un atardecer. ¿Cómo va? Linda la cordillera. ¡Oh, qué lindo el vino! ¿En bata? Mendoza es muy lindo para. No, tal, en bata no, amigo. Está en bata. Cuarto todavía en bata, tomando ¿qué mate. Es eso? Qué lindo. Ojo que la bata puede ser muy sexy o puede ser como la que tiene Javi, pero es muy linda igual. No, esa bata la robaste de un hotel. Claro, No. Comprada. Chila, ¿con quién pasa la cuarentena? Con la familia. Esposa, tres hijas. Somos cinco. ¿A qué se dedica usted? Full. Parado ahora. Hago tour de vinos por las bodegas y mi principal público es Brasil. Claro. O sea que estoy parado. Estábamos de 7 vuelos semanales directo Sao Paulo Mendoza a cero. ¿No? Claro, así todo que, el sector, me imagino que sale igual. ¿Y aprendió a hacer algo en cuarentena mientras tanto? Ya que está parado. No, a cocinar un poquito, pero no. Poquito. Mucho más. Ah, no es poco. Sí. ¿Qué le va a hacer? Lo que no me ponga la chicharra. O sea, si vos decís. No, pero ¿qué quieres? Bata charlando. Claro, así, está en bata charlando. Te toca a vos y te pones la chicharra vos solo. ¿Tiene una historia divertida? ¿Tiene Chila una historia divertida, corta, para contar o no? No tiene. Por supuesto. Mira, fíjate. Primero, el Instagram es winebunance.mendoza. Después de la historia. Entra porque ahora me falta. No sé. Me faltan seguidores locales ahora. Pero cuente una historia. Vamos con cuente una historia. Pará, pero le hago una pregunta a mis compañeros. Le hago una pregunta a mis compañeros. A mí me encanta promocionar el Instagram y creo que está buenísimo. Pero hay un punto donde el chabón en bata se levanta y dice: voy a laburar, chicos, me promociona el Instagram. Que nos dé una anécdota, que nos dé algo. Algo claro, está haciendo mal. Claro, o sea, esto no funcionaba. Hasta hace 2 días la hora del oyente funcionaba. Ahora no está funcionando sin nada en concreto. Me parece que está pasando eso. Hay que tener, antes preparaba una historia el oyente, nos contaba algo, nos contaba dónde estaba. Este está con un fondo y dice: mire qué lindo es Mendoza. Y tiene un fondo de un atardecer hecho por un fotógrafo hace 4 años en Wisconsin. Después está en pata y se promocionan el coso. Sí, está bien, pero primero vos danos algo. Flaco. ¿Está de novio? ¿Está casado, Javier? Casado. Con tres ¿Está hijas. ¿Está bien con su mujer? 7 años, 3 hijas. ¿Está bien con su mujer? Está complicado, pero hasta casi. No está en este momento, pero hasta casi. Ajá, bien. Salió a hacer compras y te cuento que acá pusieron lo del DNI no solo para salir a pasear, sino también para salir a comprar. Porque si no te toca el número de DNI, no puedes entrar al supermercado. Sacala. ¿Y es por día? ¿Es un DNI por día o una serie, por ejemplo? Sí, lunes, miércoles, viernes, martes, jueves y sábado. Así. Pari, de 0 al 5, de 6 al 10. Pari, 0 al 5, de 6 al 10. De 0 al 5, de 6 al 10. Perfecto. Sí. Vamos con la anécdota, pues si no me va a quedar con él. Y sí. Cortita, al pie. Perdón, pero cometí un error usted. Cometí un error. No puede ser de 0 al 5 y de 6 al 10, porque el 10 es 0, no es 10. Dale. Otra vez con él. Tiene razón, del 0 al 4. Del 0 al 4 y del 5 al 9. Pásenme con el ministro. Dale. Bueno, adelante. Vamos. Esta era una pasajera, en realidad, de Estados Unidos. Cocinera. Bueno, acá se come muy bien, más de uno ha venido. Y contactando y a pura charla con chef, bodegas, clases de cocina y demás. Me dijo, no, yo te dejo mis datos, me contactás, bla, bla, no sé qué. Pum. La voy a buscar para ir al aeropuerto último día, 5 de la mañana, cargando valijas en el hotel. Yo, a media máquina, te imaginas, cargo una valija, cargo la otra y siento, nada, algo prendido. Imagínate, le digo, che, acá adentro me parece que hay algo prendido, que vibra. Después de eso, fui y me subí al auto. Le dije que subiera sola la valija y obviamente nunca más me contactó ni me mandó mail ni nada. Parece que adentro de la valija estaba el novio de apellido Panasonic. Córtele ahora mismo. Abrazo, Chila. Abrazo, Chila. Vos, nene, no te conoce nadie. Sáquenlo del aire a Titi. ¿Cómo puede ser? La atención, le llama la atención. ¿Cómo a los hombres le llama la atención? Sí, total. Se pueden reenviar fotos. A mí me llama la atención que se prenda solo, Tania. Bueno, porque tiene una muesquita, y si esa muesquita y tiene las pilas con carga, se mueve como un jueguito de, no sé, de cualquier cosa. Se prende la muesquita, arranca. Exacto. Andrés. Bien, amigos. ¿Vamos cerrando la hora del oyente o seguimos? No, un par más. Un par más. Está. Mirá, yo el contador de pelo largo está ahí hace 2 horas. Está hace 2 horas esperando, contador de pelo largo. Dale, vamos con el contador. Contador de pelo largo. Espero que sea contador de historia. Buen día, contador. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Muy bien, acá estoy en Mar del Plata, un día horrible. Sí, acá también. ¿Mar del Plata está frente al mar? No, pero estoy muy cerquita, estoy a 6-7 cuadras. Qué lindo. Por la zona de Güemes, no sé si conocen. Sí, la más linda. Sí, donde están los locales que, bueno, ahora son todos cerrados, pero... Se está respetando bastante la cuarentena, ¿no, Mar del Plata? Hace 15 años. Sí, se perdió Harry ahí. Es verdad, en Güemes. ¿Acá en Güemes se perdió Harry? Sí, ya lo encontramos. Sí, sí, acá está. Estaría metido en alguna cervecería por acá. Y no. ¿Te parés? O la barriga. Claro. ¿Te parés? Güemes, ¿usted hace surf? Sí, surfeo, sí. Ahora no puedo. No, ya sé, pero hay gente que rompe la cuarentena para ir a surfear porque dice, voy y me meto en el agua, vuelvo a mi casa. Mirá, me parece que no, yo no escuché nada. Hace una o dos semanas, creo que habían un par de metidos, pero viste la parte de la zona sur, yendo para Miramar, que ahí ya por ahí no se ve nadie, viste, pero bueno. Chapalmalal. Claro, esa zona, sí. Yo no sé si los que están viviendo ahí se meten o no, porque, no sé, ahí no creo que los vea nadie. Pero no sé. ¿A qué se dedica usted? ¿A qué se dedica? Contá. Contador, ¿no? Contador. Claro. Es contador, que se viene abogado. Soy abogado, dice, estuvo bien. Soy contador, trabajo para una empresa australiana, así como freelance, ahora. Conseguí eso. En realidad volví de viaje el año pasado, en diciembre. Estuve todo el año pasado viajando, no laburé durante un año, más o menos. Bueno, igual, sí laburé en hostel, viste, para mantenerme y qué sé yo, pero... y bueno, nada, ahora conseguí esto, por suerte, que lo puedo hacer de casa. ¿Y qué vida le gusta más? ¿La de viajar por el mundo, hacerse el loco o ser contador, que justamente es un trabajo que está asociado en general a sentarse, trabajar, el orden, la prolijidad? No, me gusta viajar por el mundo, hacerme el loco. Bien. De hecho, sí. Y el año pasado fui a la, estuve en la India, hice un instructorado de yoga. Así que, bueno, quizás cuando pueda volver a viajar, eso me ayuda a seguir viajando. Bien. Jules, pregúntaselo vos para cerrar, porque estamos terminando la hora del oyente. Le gusta surfear, está ahí, estructurado de yoga, fue a la India. Jules, pregúntaselo vos. ¿Llega? No, Jules, ¿de qué, no era de esa qué pregunta? Vive? Ay, la pregunta. Ya sé lo que está diciendo. No, si no, llega. No, Jules, ¿de qué vive la pregunta? No, si llega. No, Jules. A mí llega. No. Chau, amigo. Un abrazo. Chau, yoga. Bueno, chau, oyentes. Amigos. No. Por Dios, esto es The Weeknd. Buenos días, amigos. Por Dios, Jules, la pregunta era: ¿de qué vive? No si llega, porque es instructor de yoga y es contorsionista. Por Dios. ¿Querés aprender a cocinar, hacer pan, yoga, empezar meditación? Bueno, este no es el lugar. Perros de la calle. Estamos en casa, pero en otras cosas. Metro. Bien, amigos. Acá estamos, 11:38 minutos en este día muy feo en la ciudad de Buenos Aires. Creo que está en línea Cecilia Carrillo Caramelito. Habíamos estado hablando con ella porque a raíz de la enfermedad de su hermano que tiene ELA, su hermano había recibido el llamado de un chico que se llamaba Gunther. Y Gunther le dijo, mirá, hay un tratamiento muy bueno en Estados Unidos. Entonces Cecilia se puso la causa al hombro, logró juntar plata contra todo, metió en todos lados y bueno, con mucha garra consiguió mandar al hermano afuera. Ni bien llegan, tengo entendido, no volví a hablar con Cecilia, vamos a hablar ahora, pero Gunther falleció, nunca entendí bien de qué, ¿no? Pero el hermano está ahí en Miami, tengo entendido, creo, y Cecilia también. Y bueno, vamos a ver cómo está la situación y también con la... con el tema de la cuarentena y todo lo que está pasando. Buen día, Ceci, Andy, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Cuántas cosas que fui relatando que pasaron en 2 meses que no hablamos, ¿no? Que fue todo esto, 3 meses. Sí, en 3 meses. Bueno, 4 meses y medio ya, en verdad, porque nosotros llegamos a Miami la primera vez que vinimos, el 3 de diciembre. Así que ya pasó un tiempito. Estuvimos desde el 3 de diciembre y hasta el 8 de febrero acá, en Miami. Bueno, Martín comenzó su tratamiento el 5 de diciembre, 2 días después de llegar. Y después nos volvimos a Buenos Aires el 8 de febrero, con Martín inclusive. Estuvimos 40 días en Buenos Aires y volvimos acá a Miami el 14 de marzo, que retomó su tratamiento y ahora se va a quedar por varios meses acá en Miami continuándolo. Ah, o sea, pudieron salir justo el 14 de marzo, ahí medio al límite. Fue increíble porque cuando nosotros nos fuimos el 14, que era sábado, el domingo se tomaron las primeras medidas vinculadas con la cuarentena, que tenía que ver con que ya los chicos ese lunes no iban a ir al colegio. Y así comenzó después a ser cada vez más restringido todo, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, esto que te preguntaba, me acuerdo de Gunther, porque hasta logramos hablar con él en su momento, sí, porque originó. Sí. No sé qué le pasó después, porque falleció como... Falleció. Gunther falleció el 20 de diciembre. Claro, pero el me acuerdo viernes, que habíamos hablado un tiempo antes y estaba bárbaro y él decía, logramos hablar con él. Estaba espectacular. La verdad sí. Es que, a ver, con respecto a la enfermedad, Gunther fue el paciente número 44 del mundo certificado por una universidad de neurología de haber revertido la enfermedad en su totalidad. Gunther, bueno, tenía una enfermedad cardíaca congénita y falleció de un ataque masivo, o sea, fue un ataque cardíaco. Y nada que ver con lo de ELA. absolutamente nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver. Qué locura. Nosotros llegamos acá el 3 de diciembre y él nos estaba esperando en el aeropuerto a las 8 de la mañana ahí esperándolo a Martín, estuvo con nosotros prácticamente todos los días con nosotros, era una persona tan hermosa, tan buena, tan generoso, con una energía increíble, físicamente y de salud, más allá de esta enfermedad congénita, que la familia por supuesto que lo sabía. El padre de él falleció exactamente por la misma causa, a la misma edad, el padre de Gunther. No, pero bueno, es increíble, fue increíble, porque, fue increíble. Esquivó, superó la enfermedad de ella, que es muy, muy difícil, y se murió por lo otro, es como destino final, malísimo. Increíble, porque además, imagínate lo que era para él y para su familia estar tan bien, o sea, de haber estado mal, haber, como, tal cual como decís vos, haber superado todo, no solo la cuestión física y de salud, sino la anímica, porque en una enfermedad en donde sabés que no hay cura, en donde no hay ningún tipo de esperanza, digamos, no solo estás luchando por tu cuestión de salud o tus digamos, limitaciones físicas, sino que el ánimo tuyo se va al subsuelo. Y ellos, a ver, nosotros seguimos en contacto y Martín tiene un vínculo como muy estrecho con la familia de Gunther, que, bueno, la hermana, el cuñado, los sobrinos viven acá también. Y ahora la mamá de Gunther está acá también, se quedó acá. Y Martín tiene un vínculo muy estrecho con ellos porque fue increíble lo que pasó. Y ellos, o sea, el sufrimiento de esta familia es tremendo porque es tal cual vos lo decís. Años sufriendo con esta enfermedad y él con su espíritu y su cosa guerrera, porque él se encontró... Bueno, pero llegó a transmitírselo a Martín, llegó a transmitírselo a Martín. Y a muchos más. Está bien, pero estuvo 2 semanas con ustedes, por lo menos dándole ánimo para que él pueda seguir, ¿no? 2 semanas, fue increíble, te juro que fue increíble. Fue el 20 de diciembre que él falleció y él tenía planeado festejar Navidad, tenía organizado una fiesta de fin de año de un montón de gente, todos sus amigos, todos sus familiares. Bueno, Martín, por supuesto, está incluido. O sea, fue increíble. La verdad es que fue una pérdida. O sea, Martín se vinculó con él para el mes de septiembre, más o menos, agosto, septiembre, que es cuando empezaron ellos a hablarse. Y era una cosa de todos los días hasta que se conocieron acá en el aeropuerto el 3 de diciembre cuando nosotros llegamos, se abrazaron. No, fue increíble, un dolor grande, sigue siendo. ¿Cómo está Martín hoy? Bien, Martín está bien, está muy contento con la idea de poder quedarse acá porque, a ver... el diagnóstico él lo tiene hace 4 años, por lo tanto está realmente muy avanzado en su cuerpo, ¿no? Los síntomas y es un tratamiento que requiere de mucho tiempo. A ver, yo cuando les contaba, cuando hicimos la campaña, les contaba que necesitábamos esto, que Martín pudiera venir para poder comenzar. Yo hablaba que el tiempo este por el cual yo buscaba ayuda era por lo menos para los primeros 3 meses, pero que esto debía continuar. Pensá que Gunther estuvo casi 2 años haciendo tratamiento. Claro. No llegó a ser 2 años, casi 2 años. Entonces, claro, Martín, imagínate, él lo empezó acá en diciembre su tratamiento, comenzó a sentir esta mejoría claramente, sus músculos realmente comenzaron a cambiar, a fortalecerse, a tonificarse, su energía, porque más allá de la cuestión muscular, hay una falta muy grande de energía general, ¿no? Y bueno, después, cuando nosotros en febrero nos fuimos para Buenos Aires, no es que estábamos interrumpiendo el tratamiento, sino que comenzaba una etapa en donde él tenía que tomar una medicación vía oral, por lo tanto no era necesario que nos quedáramos acá en Miami, y como es muy costoso estar acá, decidimos volver a esos 40 días a Buenos Aires y el 14 de marzo regresar. Y ahora él ya, desde el 14 de marzo y por un largo tiempo, él sabe que su tratamiento no va a tener interrupción y eso para él es muy importante porque se requiere de mucha continuidad y de estar a ver, no es una varita mágica que en 3 meses vas a revertir lo que en 3 años se generó en tu cuerpo. La verdad que a veces pienso y digo, uy, la situación además en el medio de esta pandemia que obviamente hoy justo había un oyente en Florida donde algunos van a la playa, todavía no está, pero es como una complicación más porque no pueden volver, porque no se puede contagiar, porque es como difícil, pero bueno, vos estás ahí siempre firme con tu hermano y en la lucha, un poco el espíritu que te dejó Gunther, ¿no? Que es, lo viste 2 semanas, increíblemente se murió, pero por esas 2 semanas te contagió todo lo que necesitabas para no caerte anímicamente, ¿no? La verdad que uno te escucha a vos. Y acá, bueno, vos sabés cómo está todo acá, que mucha gente desmoralizada, cansada, todo. Bueno, la verdad que escuchándote te pone en perspectiva de, bueno, dale, ¿de qué me quejo? Vamos para adelante, ¿no? Sí, la verdad es que es importante, tal cual. Te aseguro que lo que acabas de decir es clave. Es darnos cuenta del valor de la vida, del valor de estar sanos, del valor de tener fuerza para hacer cosas. A ver, esto le está pasando al mundo, muchas veces nos pasa a nosotros, a los argentinos, que con las crisis, con los problemas que a veces tenemos en nuestro país, bueno, decimos, ay, otra vez nos toca, y otra vez nos toca. Bueno, esta vez nos está tocando al mundo entero, y es realmente, o sea, viste que todo este tiempo de la cuarentena es bueno, esto nos pasa para aprender, bueno, tampoco ir tan hacia ese lugar, ¿no? Pero en un punto sí. Desde lo práctico, tal cual lo decís vos, y desde esta sensación de decir, bueno, dale, no complejicemos tanto las cosas y tiremos para adelante, porque en definitiva no sirve de nada, viste, dramatizar y nada, y la que nos toca, y tratar de salir lo mejor posible, y si esto nos sirve para darnos un pequeño cachetazo y para que las cosas se acomoden en orden de prioridades, bienvenido sea. Cecilia, un beso enorme. ¿En qué te podemos ayudar desde acá? Nada. Esta compañía, el cariño. Ahí el alumno Gaby levantó la mano. No, yo lo tengo congelado. Yo lo tengo congelado. No. Justo te iba a preguntar lo mismo. Fue telepático con Andy porque te iba a preguntar qué te está haciendo falta. Que podamos nosotros ayudarte en algo, es exactamente lo mismo que te preguntaba. Gracias. Bueno, la verdad es que no les pido nada, solo les agradezco, porque en retroactivo les agradezco, porque desde noviembre que nos acompañaron con tanto cariño, con tanta energía, con tanta buena onda, y para mí, para Martín, fue y es, porque sigue siendo importante lo que él recibió, ¿no? Y lo que yo recibí también, lo que toda nuestra familia recibió. Entonces, esto es que este espacio que hoy me están dando para contarles cómo están las cosas y también para poder agradecerles, es la ayuda que necesito. Así que otra una vez. Cosa más, Ceci. ¿Está en contacto con Martín, los chicos de los fundamentalistas? Sí. ¿Charlan con él? El indio, no sé. Todo el tiempo, todo el tiempo. No sabes lo que son los mensajes, pero todo el tiempo. Es tan lindo es muy, muy duro y muy triste y muy difícil lo que está pasando, Martín. Pero les aseguro que es un tamiz de la vida tremendo y está quedando ahí en la superficie lo más importante y lo más valioso, que sin duda son los afectos, y prácticamente a diario, son tantos, además los fundamentalistas, los técnicos, son una banda tremenda, una cantidad de gente impresionante, todos los días son mensajes con un amor y con una... Es muy lindo esto, ¿no? Esta hermandad, es eso, es una hermandad hermosa. Besos, Ceci, gracias. Beso enorme para todos. Gracias a ustedes. Hasta luego, hablamos pronto. Un beso a Martín. Chau, chau. Gracias. Amigos, quedarnos en casa es la mejor forma de seguir cuidándonos entre todos. Por eso, si sos Movistar, gestiona tu línea desde la app. Sin moverte de tu casa vas a poder comprar gigas, controlar tus consumos y pagar tu factura de manera simple y rápida. Solo tenés que descargar la app Mi Movistar desde Play Store o App Store. Sigamos más conectados que nunca. Quédate en casa, Movistar. Bueno, un beso ahí a Caramelito, que venimos siguiendo la historia. Y nada, continuamos como la vida. Tengo algo, pero muy bofe, no sé si hay momento, si lo quieren ahora o después. Y quizás para equilibrar, no está mal, para salir de... Para reírse un poco, yo lo pensé. ¿Cómo no? En la tanda, justo antes de que empiece la nota, escuché algo que es tremendo que voy a decir. Pero es una banda tremenda, me encanta esa banda a mí, y parece Angarola cantando en Ley Jingle. Fue rarísimo que me pasó. ¿Cómo? ¿Cómo no logro entender. En la tanda van a escuchar una banda tremenda que va a venir a Lollapalooza, pero al mainstream, o sea, de los más importantes. Y cuando escuché dije, ¿quién es Angarola? Y después digo, no, es esta banda tremenda, pero tiene un nuevo tema, algo que me parecía Angarola cantando, pero quizás estaba distraído y es cualquiera lo que les digo, ¿eh? Por ahí me bajo después, ¿ok? ¿Vale? No. Okay. Sí. No. Es muy arriesgado porque lo escuché una sola vez. No. Le voy a poner este single que acaba de sonar antes de esta nota y dije, ¿qué es Angarola cantando? No, es una banda que me encanta. Yo soy medio fan de la banda, pero parecía Angarola cantando. Entonces, que se prepare, Zuka, un soy de la ciudad, porque no se lo voy a hacer buscar a Leo, y a Leo le voy a pedir que ponga el single. Y vos fijate, Jules, seguime en esta, sí. Escuchá bien, dale. Sí, estoy, te tengo fe. ¡Es Angarola! Es Angarola. Poné de vuelta. Razón, ahora lo acabo de confirmar. Poné de vuelta a Leo. Confirmar. Y poné hasta el final. Estuviste ese bien, de Strokes, pero te juro que es Angarola cantando, escuchá. Es Angarola. Sí, señor. La primera sí, señor. Escuché, ahora sí, es Angarola. Pero escucha. Angarola. Un poco más arriba. No es alguien igual a Angarola, es Angarola. Es Angarola. I want to find. Escúchame. No, sí, me sí. Preocupa mucho eso. Si Angarola llegó a Strokes, me preocupa mucho. Soy de la ciudad. Con todo lo que vives, con su ruido, con su gente, con su vejez. Angarola es Julia de Casablancas y nunca lo dijo. Puede ser. Yo creo que la búsqueda del low se le fue de las manos a Strokes. Esta banda me encanta, pero el estribillo lo canta como Angarola. ¡Este es Angarola! ¡Sí! I want to find Angarola. Soy no, de la ahí lo estás haciendo sin gana. Con esa calidad. Este tono es. Para. Me preocupa eso. Encima el tema me venía gustando mucho, pero para. ¿Puedo poner el tema de vuelta? Y poner estribillo y pensar lo que estribillo es Angarola, a ver si te hace ruido. Pero estoy loco. No fumé nada. No sé qué pasó. No. A ver, escúcheme. Me encanta el tema, además. Es una banda. Y esto es un choreo a Billy Idol, ¿eh? Dancing with myself. Me inspira. La guitarra inconfundible de Junior. Albert Jame Junior, jamón. Jamón. Me encantan los Strokes. Trata de cobrar algo, Angarola, por mí. Ahí viene. Vamos, Anga. Dale, Anga. ¡Dale, Anga! Ahí vamos, ¿eh? Deja todo, Angui. Me parece un temazo, ¿eh? Sobo. Muy buena esta canción. Soy solamente es en ese estribillo que parece Anga. Acá es bien Julia Casablanca. No, pero es cuando estuve, en el anterior también estuve. Eso es. Bad Decisions. ¿Y Anga? Sí, Bad Decisions. Ahí va. Bad Decisions. Está muy fachero Cayetano. Muy potro, Cayetano. Calle está fachero, no sé qué pasa. Decía que el plano te corta justo ahí en la frente. Dígale la verdad, dígale la verdad. Es el mismo tema. Ese es Angarola, son dos temas distintos. Su sexto álbum de estudio. Coincide con para todo. Leo, me hiciste escuchar Bandecillo entero, que me encanta, pero no era no ese, evidentemente, el tema del corte, de la Leo, policía. Le digo, Leo. Sí, Leo, Leo. ¿Qué? Dejá, Leo. Escúchame, me hiciste escuchar todo Bad Decision, comentamos esperando el tema. Sí. Comentamos, no vino nunca el tema. Bueno, pero no, lo puse. No era otro. Era. Al final bueno, entró, mira. No, pero era otro. Era otro. One New Fan. No, y para que lo busco, pero. Pará, poné Angarola de vuelta. Ese es el soy de la ciudad. Leo su laburo, esto. Es el tono de Angarola, te lo juro. The Strokes presenta. I want you fine, I'm my best friend. Ponelo, Leo. Ponelo, Leo. ¡Es Angarola! Pero solamente está en una publicidad, no sé. A ver, hay un audio. A ver, escuchemos. Hola, Anga, querido. ¿Cómo anda? Acá te habla Sebastián Cebreiro, el Cebolla de la Vela. Te quería agradecer enormemente. Ay, que pase nuestra música, yo sé que ahí en Perros de la Calle te quieren censurar un poco, pero bueno, acá estamos para defenderte, y bueno, nada, ojalá que puedas poner algún tema más, te dejen estos muchachos, si querés puedes poner En el Limbo, que es a donde estamos todos en esta cuarentena. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo, Cebollita, estoy con vos. El principal fan de La Vela Cuerca. Sí, se produce, sí, Cebolla. Un abrazo, Uruguay, vamos arriba. A one new fan, sí. Delincuente. Angarola delincuente. La Vela Puerca. En instantes más de Anga Strokes. Hoy siento que puedo hacer todo. Hoy la luna me invita a seguir. Soy de la ciudad. Y ella está sentadita en el limbo. Delincuente. Diciéndome dónde no hay que ir. He pisado con La Vela Puerca, por Dios. Te confío en su mano. Yo creo que hay fanáticos de La Vela Puerca y dicen, che, paren un poco. Paren un poco. Que me atrevo a voltear los gusanos. Me quedó Jules congelado con una carita sonriendo. No, pero eso vos. Lo voy a mandar. Yo estoy. ¿Pero ustedes me ven bien a mí? Sí. Ah, bueno. Y con ella me empieza. Calle ahora se congeló. ¿O no? No, lo estaba leyendo. Y ahora sueño que voy caminando por todo. Estás vos congelado, Andy. Sentir yo y mi jardín. ¿Tema para levantar, Angui, este esto? ¿Estamos al aire? En vivo, a vivo. Awanua. Dale, Anga, dale. Espectacular, es igual. Llueve, amigos. Y esto es La Hora del Bofe. Para todo. Ahí me dice, ¿qué le pasa al Calle? ¿Qué te pasa al Calle? ¿Por qué? Calle no participa, está perfil bajo, está melango el Calle. No, estoy escuchando. No, te digo lo que me mató cuando apareció un tema entero que no era el que tenía que ser, ahí me perdí. Ahí me fui mentalmente. ¿A dónde? Me fui. Pero parate, ¿vos sabés culpa muy fácil. De Leo todo? Claro, no es culpa de Leo nada. Es culpa mía que me desconcentré. Pero vos, por culpa de Leo, decíselo. O sea, vos calculás, o sea, vos decís que Leo Pilos te desconcentró. No, yo me desconcentré en ese momento, me fui como que estaba, me fui. Pero Calle, ¿en fuiste? ¿Quién pensaste? Si yo te digo te pensé, ¿en quién pensás? Sí, jugador. Sí, porque se la ríe enseguida. Pues. ¿Qué pensás? Porque te pensé. La verdad, estaba te pensando pensé. En dos personas, pero pará. Una ex. Dos personas. Alguien que ya no está. No era una ex. En tu mujer. Estaba pensando quién? En... Dame un 70% de veracidad, por favor. 70% te pido. Sí. No, estaba pensando 100, en el Cholo Simeone. En el Cholo Simeone. No, no. Sí, no. Está. Te dio un 100%, Andrés. Te dio el 100% de veracidad, ya está. ¡El cholo! Se me fue la mente al cholo Simeone. No, no tanta veracidad. Cumple 50. Que hoy cumple 50, 50, te quedó ahí. Sí, y no sé por qué me quedó rebotando en la cabeza. Y estaba pensando en mi abuela, que ayer mis hermanas me escribieron. No, no, en la que está viva, Jules, no puedo decir. Bueno. Que mis hermanas me escribieron y me dijeron, Nicolás, llamala, que... no, está medio aburrida, yo qué sé, ¿verdad? Y no la llamás hace mucho. Y nosotros hablamos todos los días. Y me quedé pensando, ahora cuando termine la voy a llamar. Estaba pensando en mi abuela. Eso es muy eso, difícil. Es muy difícil que si no te lo anotás, cuando termines el programa hoy recuerdes eso, conociéndote. Pero si te pones alarma. No, ¿por qué no te pones una alarma todos los días? Llamar a la las alarmas abuela. Futuras. Llamar a la abuela, no está mal. No está mal. ¿Qué? ¿Te vamos a acordar? No, me acuerdo solo, mi abuela, ¿cómo no me voy a acordar? Pero hay que llamar todos los días, calle, a la gente grande todos los días hay que llamar. Yo llamo todos los días y no es difícil porque no tenés ganas todos los días, pero tenés que hacerlo por ellos, es así, parte de lo que tenés que hacer. No, yo con mis viejos hablo todos los días, pero mi abuela no hablo todos los días. Tampoco se puede hablar todos los días con todo el mundo. No, sí, sí. Pará, no, al aire no. Chicos, igual pensé, ¿qué? Leo, que ibas a poner la canción viral, casi te mato. ¿Cuál? ¿Cuál? No, no importa, Leo me entiende. No, ¿de qué hablan? No, la gente no. Sí, la gente entiende también. Vos no entendés, la gente sí. Nosotros tampoco, yo tampoco entiendo, ¿eh? ¿Cómo? Leo entiende. Leo, ponele a Jules. Sí. Ah, ahora sí. Bueno, sí, no, sí, lo claro. Sí. No lo había entendido. Está bien. No sé de qué hablan, pero alguien me dice a dónde vamos. Vamos a una tanda, seguimos haciendo este bof. ¿Qué onda? Y sí, si te extra la nota. Caramelito. La número uno, nuestra compañera, la pelirroja Noelia Jimena Barral Grigera, con nosotros, con toda la información, como me dijo, no me acuerdo quién, qué buena que es Noelia, no puedo acordar quién me lo dijo, bueno, varios lo dicen, pero nunca uno te acordás siempre, quién. Cada vez que habla Noelia, manda un mensaje y no puedo acordar quién ahí en específico. ¿Cómo estás, Noe? Buen día. Muy buen día. ¿No será Brad Pitt, por ejemplo, que te manda el mensaje? No. Ah, mandó humor, me gusta. ¿Cómo estás, Noé? Mandó humor, tiene un buen día, Noé. No juegues con eso, Noé, que se te puede cumplir. Mirá lo que pasó con Brad Pitt y Anthony Fauci. ¿Viste lo de Fauci? Es cierto, bueno, yo la tiro quién? por las dos. Anthony Fauci es un infectólogo yankee que está en conferencias de prensa al lado de Trump, siempre diciendo la verdad. Trump dice una pelotudez, Fauci dice algo que está bien, en general. ¿Y? Entonces, en cualquier momento lo raja, por supuesto. Claro, se volvió un tipo muy popular en Estados Unidos y en una entrevista le preguntaron, cuando se haga la película de todo esto, qué actor le gustaría que lo interpretara él. Y él hizo medio como chiste Brad Pitt, dijo. Tipo grande, Fauci, de 70 años. Y en Saturday Night Live, hace unos días, abrió el programa Brad Pitt haciendo de Anthony Fauci, traduciendo a Trump, haciendo un gag que es muy divertido. Y bueno, ¿ves? Este programa es muy escuchado. ¿Quién te dice tengo la misma suerte de Anthony? Llévame, Noé. Llévame a mí. Ya hablo inglés. Llévame de trabajo. Por favor, no lo cosifiquen, por favor. Ay, qué lindo que no. Por supuesto que sí. Por supuesto. Pero igual hay gente que no te jode que envejezca. ¿Viste? Brad Pitt, como tiene 50 y pico, sí, y nada, está impecable. Leo Baraglia. Leo Baraglia es lo mismo. Sí, claro, están impecables, sí. Todos. Bueno, chicos, hablamos falta, de falta algo nombre, en Tania, seguí, es serio, seguí, Tania, igual. Falta nombre. Tania, vos sos nueva, decile él, Tania, vos sos nueva, decile él. Ahora piensa algún otro actor renombrado, no se me ocurre nadie más a mano, no tengo nadie más a mano. Si lo estuviera viendo, por lo menos se me ocurriría, pero como no lo veo. No entendió, Jules. Bueno, no es adelante. No. Bueno, vamos a hablar de algo que seguramente va a suceder finalmente la semana que viene. Me refiero a la posibilidad de que el Congreso argentino comience a sesionar, al menos de manera mixta, con algunos diputados, algunos senadores en el recinto y el resto de ellos de manera remota, de manera virtual. Esta es una discusión que al sistema político le viene llevando semanas en la Argentina. No se ponen de acuerdo, principalmente no se ponen de acuerdo acuerdo porque uno de los proyectos que el oficialismo quiere tratar de esta forma, de manera remota, es el proyecto para ponerle un impuesto por única vez a las grandes fortunas de la Argentina, y eso encuentra varias resistencias. Si solo quisieran... ¿De los pobres? ¿De los pobres no es la resistencia? No, no justamente de los pobres. No, no, pero perdón, pero hay gente que no tiene esa fortuna, que a mí me cuesta comprenderlo. Sí. Y que se resiste, sí, que yo no lo termino de entender, pero... Sí, como, obvio. Sí. Mira, hubo un ejemplo muy claro en un municipio de la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Castelli. Hicieron algo parecido, el municipio les pidió una contribución por única vez a los grandes terratenientes de Castelli, una contribución que en su valor máximo era de 40.000 pesos, o sea, estamos hablando de algo absolutamente afrontable, sí, para las personas que están... Para un terrateniente. Exactamente, y pasó algo rarísimo, no, pero que un poco muestra el nivel político de la discusión. Mientras algunos opositores al intendente de Castelli se justamente oponían al impuesto, los propios terratenientes, que eran los que lo tenían que pagar, decían, sí, obvio, te puedo contribuir un poco más si querés, además, porque si yo llego a necesitar el respirador que vos vas a ir a comprar con este dinero, a mí no me sirve que el dinero tenerlo en el banco. Yo necesito que el respirador esté disponible por si lo llego a necesitar yo, alguien de mi familia. Así que sí, Calle, esto que vos marcás, esta de alguna manera incongruencia, tiene mucho que ver también con afiliaciones políticas, afiliaciones ideológicas. Claramente nosotros tenemos una delimitación de los partidos que están representados en el Congreso de la Nación, en la que podemos ver una afinidad ideológica más del PRO, de algunos sectores de Juntos por el Cambio, con la idea de no cobrar este impuesto. Pero es un sector, Juntos por el Cambio, que no deja de tener la discusión interna, porque una de las figuras más importantes de ese espacio, que es Gerardo Morales, que gobierna la provincia de Jujuy, dijo públicamente que por supuesto que hay que cobrar este impuesto, porque todos tenemos que aportar en este momento, y que sería ilógico que las 10.000 personas más ricas del país no estén poniendo un poco de sí para... Bueno, lo que sabemos que se viene, ¿no? Porque no es solo reforzar ahora el sistema de salud, sino también lo que va a costar la salida de la crisis, de la corona crisis, que va a quedar de alguna manera enganchada a lo que ya teníamos en nuestra mochila, que es la crisis de la deuda, que también en este momento el gobierno la está negociando. Bueno, por todo esto, por toda esta discusión, es que el Congreso argentino todavía no definió si va a poder sesionar virtualmente o no. Anoche hubo un principio de acuerdo en la Cámara de Diputados. Todo indica que la semana que viene va a tener lugar la primera sesión, no con este proyecto de impuesto a la riqueza, que encima además todavía ni siquiera lo conocemos porque no fue presentado formalmente, sino con proyectos más de consenso, proyectos que tengan que ver con cuidar y beneficiar al personal de la salud, beneficiarlos impositivamente, beneficiarlos con algún reconocimiento económico. Y luego, bueno, una vez que esté funcionando efectivamente el sistema virtual y presencial medio combinado, ahí sí poder avanzar en otros proyectos. Sí, usted que levanta la mano. Sí, ¿qué tal? Soy nombre y colegio. De Preguntas Boludas Today. tengo una duda seria sobre ese tema. Por ejemplo, si se hace un régimen, o sea, ponele mixto, parte presencial, parte virtual, ¿cómo se asegura la seguridad del régimen virtual? ¿Se va a hacer un sistema propio? ¿Se va a usar uno que ya exista? Porque yo me imagino diputados muteados, que no pueden hablar, me imagino gente votando mal, muchas veces son gente grande, no sé, su relación con la tecnología. Por supuesto. Bueno, en principio el sistema lo desarrolló la Cámara de Diputados, es un sistema propio, es una aplicación. Por lo que sabemos, todavía no la conocemos públicamente, pero... Pero, Noé, sí. No, perdón, ¿no es esa que uno ve en Diputados TV, por ejemplo, que hay está el que habla y están todos diputados chiquititos al lado? Sí. Yo ayer anoche, por ejemplo, lo vi a Gabriel Lerner dando una charla que me pareció interesante, porque yo me colgué en Diputados TV. Sí, pero el tema que vos tenés ahí en esas comisiones que están sesionando de manera virtual es que todavía no tuviste que firmar ningún proyecto ni dar quórum para el tratamiento de ningún proyecto. Esas son las dos instancias que aparecen como más dificultosas. La de dar quórum, que presencialmente el diputado lo hace, no solo sentándose en la banca, sino también con la identificación de su huella dactilar, son las dos cosas las que dan quórum. Y la hora de votar, que también lo hace sentándose en la banca y apretando un botón. Hay un botón rojo y un botón verde en cada una de las bancas. Claro. Y, por supuesto, también con la identificación de la huella dactilar. Eso ¿vos es estás sugiriendo? ¿Estás sugiriendo, no, que algún diputado puede poner la foto como que estoy dando quórum y en realidad no está ahí? No va a poder porque lo que está diseñando, lo que diseñó la Cámara de Diputados es un sistema de identificación triple. Una identificación va a ser por VPN, otra identificación va a ser facial, con reconocimiento facial, que es lo que está en lo que está asistiendo el RENAPER a la Cámara de Diputados, y la otra probablemente tenga que ver con algún password. Entonces, la idea es que con esas tres dimensiones de identificación no haya cuestionamientos. Además, después también vos tenés, por supuesto, el pronunciamiento de cada uno de los diputados, porque si no puede aparecer un voto que no sea, porque el diputado obviamente después dice, che, mirá, yo no voté, esto lo dice públicamente, obviamente. Si en la AFA hubieran hecho este sistema, hoy Tinelli sería presidente de la AFA. Claro. Puede ser. Me preocupa, ¿no? Sí. Gente que pase caminando en calzones por atrás, esas cosas, ¿viste lo que le pasó al periodista español? Puede ser, de hecho, mientras estaban discutiendo esto por los medios, antes de reunirse ayer presencialmente cara a cara a debatirlo Sergio Massa con los jefes de bloque, Sergio Massa los chicaneaba, sobre todo a los radicales, diciendo, ustedes porque no quieren perder el escenario que les da la banca y les da vergüenza aparecer con la heladera atrás y los imanes en la heladera discutiendo, pero bueno, qué sé yo, son... Espero que no suceda, y si sucede, bueno, no sé. Espero que no suceda. Sí. Escuché ayer a la tarde en Bien de Radio con Gabriel Schulz y Valeria Wells, volví a casa con una sonrisa, sí. que en provincia todavía no se va a abrir la parte recreativa, como que está muy pegado a lo que pasa en Capital, ¿es así? Y sí, sobre todo el conurbano bonaerense. Hoy el intendente de Tigre, Julio Zamora, contó que él le va a pedir a la provincia que permitan en Tigre las salidas recreativas. Lo veo realmente muy difícil, porque además vos, pensando en municipios del conurbano, lo que tenés es que están divididos por una calle nada más. Entonces, ¿qué te garantiza que en Tigre... Claro, que pasen a San Fernando. Exactamente, o que los de San Fernando no se crucen a Tigre para dar una vuelta, realmente es muy difícil de controlar. ¡Ay, cuántas manos levantadas! No, sí. Escuché en Bien de Radio el programa de Gabriel Schulz, el precio, el pibe Valeria Weise, sí, le mando un beso a Valeria, trabajé con ella en Radio La Red, le mando un beso grande. Bien. Ella te manda uno a vos también. Bien, el precio del dólar, ¿no? El precio del dólar... se fue una vez más a las nubes, había bajado un poco. ¿Qué va a pasar con ese tema? Hoy nadie puede comprar dólares, está claro, pero maneja un poco también cómo van subiendo los precios en el supermercado y en otras cosas que necesitamos. Sí, por ahora no ha impactado demasiado en el precio del dólar al que sí podemos acceder nosotros como ciudadanos, que es el dólar oficial más el 30% del impuesto país, pero si sigue así, pues puede terminar impactando. Ayer le preguntaban a Alberto Fernández sobre esto, lo que decía el presidente es que los montos con los que se está moviendo ese dólar paralelo que va subiendo son montos pequeños, dando a entender que en realidad ahí lo que hay es una especulación de alguien que con un par de millones está presionando al alza el precio del dólar justamente para especular y para hacer alguna diferencia financiera con esto, por ahora no está trasladándose al dólar oficial, pero también es cierto bien. Que más allá de que... La brecha se agranda también, ¿no? La brecha se agranda y además también es cierto que la inflación tampoco está quieta. Frenado. La suba de precios no está frenada porque el dólar no se mueva. Así que ahí sigue habiendo un quilombazo que es el gran problema de la economía argentina desde hace años, ¿no? Creo que Tania tenía una pregunta, ¿puede ser? Sí, acá tenía de fake news. Escuché ayer en Bien de Radio con el tema de los... Mucho rating ese programa. Con el tema de los... Muchas gracias. Rompiendo en Radio Provincia. Valeria Weiss es espectacular. Claro. No así su compañero. Hay un tema muy, muy áspero. Que comparto mucho con mis amigas, que es el tema de los jardines, los maternales, el preescolar y la primaria, ni hablar del secundario, bla, bla, bla, con el tema de las cuotas de los colegios privados, sí. Sobre todo cuando es un jardín maternal, que no es obligatorio y no es parte de la escolarización, ¿qué se hace? ¿Por qué no se está pidiendo que se pague la cuota entera? Entonces, ¿hay alguna forma de decir, bueno, tenemos que hacer todos un esfuerzo? Muchas familias no pueden, muchas deciden sacarlos, digamos, ¿qué legalmente qué corresponde hacer con las cuotas de los jardines? Sí, es la pregunta es súper pertinente si hablamos de jardines, porque en el caso de primaria, secundaria, entiendo que hay una gran diferencia en tener a los chicos en casa y no, Saluja. Pero los docentes siguen enseñando remotamente, claro. Entonces los colegios obviamente les siguen pagando el sueldo. Lo que viene pidiendo el Ministerio de Educación es justamente las familias que puedan seguir pagando los jardines, los colegios, porque a su vez eso garantiza que los docentes puedan seguir cobrando y no se genere ahí un evento de despidos masivos. Pero me parece absolutamente atinada la pregunta, porque además estamos hablando de, es lo que vos decías, Tania, una instancia de educación que no es obligatoria y que además no es que te la están garantizando en tu casa, porque no hay nada que puedan hacer las maestras de los jardines maternales. Lo único que te puedo decir es lo que es esto que dice el Ministerio de Educación, que las familias que puedan lo sigan pagando justamente para sostener los empleos. Pero entiendo que además no son cosas baratas, ¿no? De afrontar, absolutamente. Sí, Andrés. Noé, ¿qué tal? Escuché en Bien de Radio ayer con Gabriel Schulz, Valeria Weiss, cuya oportunidad le dio Marcelo Figuera, después de 31 años pudo conducir Gabriel finalmente. Escuché que el tránsito de ayer era como bastante fluido, eso preocupa un poco, como que... Sí, sí. Como que la gente está relajando un poco, y ¿qué va a hacer el gobierno frente a esto? Como se deja que... Bueno, relaja o se van a poner más firmes, porque también a medida que pasa el tiempo más difícil ponerse firme, porque la gente está más cansada con razón, pero por otro lado hay que cuidarse. Sí, pasan, son cosas que van pasando en paralelo. Por un lado esto de que hay muchas personas que se van relajando, por lo que venimos hablando siempre, que es que la cuarentena va siendo víctima de su propio éxito, entonces como no va pasando nada grave, entonces no era tan necesario estar adentro, entonces empezamos a salir un poco más. No lo hagan, pero también en paralelo hay cada vez más actividades que quedan exceptuadas, entonces hay cada vez más personas que pueden movilizarse o que tienen que movilizarse para ir a sus trabajos. Lo que está intentando el gobierno es que eso no aglomere el transporte público. Entonces, ¿qué pasa con eso? Por un lado hay mucho incentivo a que quienes pueden vayan en auto, entonces hay empleadores que a sus trabajadores les están pagando la NAF para que no tengan que ir en transporte público. Por otro lado, los que tienen que ir en transporte público, hay intentos de que vayan cambiando los horarios de entrada y salida para que no haya más horarios pico, pero sí es cierto que vamos a ir viendo cada vez más movimiento, porque hay cada vez más trabajadores que tienen que reintegrarse a sus tareas, y esto por supuesto impacta en el movimiento que vemos en la calle. Sí, bien, amigos. Estamos hablando con Noelia Barral, también viendo quién es amigo de quién, eso habla de uno también. Pero ahora vamos con Harry. ¿Dónde escuchaste, Harry, lo que vas a decir? Me sorprendió la tarde de ayer escuchando bien de radio. Mira, y tocaban así medio por respirón el tema de las salidas de presos, ¿no? De la prisión ¿Cuánto domiciliaria. ¿Cuánto dura este programa bien de radio? Porque no es. Dos horas. Dos horas. Hay gente que es fanática, gente que te quiere mucho, Gabriel. Sí. Uy, sí, sí, sí. Los vi, muchas gracias a todos. Tienes mucho tiempo al aire ya, ¿no? Este programa igual. Un día. No, claro. Un día. Los primeros 20 minutos, un editorial muy bueno, aparentemente, pero después no sé. Pero que no salió al aire. Un beso grande, nos reímos. Felicitaciones a Gabriel, no lo hablamos. Felicitaciones a Gabriel Schulze. Bien de radio. Bien. Un beso grande. Perdón, Harry. La Radio Provincia, la única radio que sale en Capital. Adelante, que se hace en Capital. No, no, pero se hace en Provincia. Pobre Jules, vive en Provincia y tiene que venir a Capital, al centro. Lo único malo, el resto espectacular. Le quería preguntar a Noelia, a partir de esto que escucho en este programa, por el bien tema de radio, Harry. De las salidas, de bien de radio, exactamente, por el tema de las salidas de presos, prisión domiciliaria, etcétera, más allá de el poder simbólico que eso puede traer o el debate ideológico que puede venir detrás, quería preguntarte si los números eran relevantes. O sea, si estamos hablando de un montón de gente, si estamos hablando de un criterio irrestricto de salen estos a dedo, o si está un poco más planificado de lo que uno puede ver. Bueno, lo que pasa es que no hay un criterio establecido, porque lo que está pidiendo, por ejemplo, el casación, que es como, si hablamos de temas penales, es básicamente casi como la Corte Suprema a ese nivel, es que al menos en los grupos de riesgo haya consideración, pero después el tema de la superpoblación y el tema de las prisiones preventivas también impacta mucho. Ayer lo hablábamos, es más del 50% de la cantidad de presos en Argentina, más del 50% está con prisión preventiva, o sea que no está condenado. Está en la cárcel por las dudas de que sí, después es condenado para que no se escape o para que no entorpezca la investigación. Entonces, de todas maneras, ¿no? Una prisión preventiva no se le pone a cualquiera, se le pone a alguien que se sospecha que tuvo algo que ver, ¿o no? No, para vos establecer una prisión preventiva no tiene que haber sospecha de que alguien cometió un crimen, sino que tiene que haber sobre ese sospechado, sobre ese acusado, tiene que pasar o que pueda entorpecer la investigación y que vos tenés... O se pueda fugar. Exactamente. Esos son los dos únicos principios que... la ley permite para decir, ok, te meto preso preventivamente antes de que estés condenado. La verdad es que es un mecanismo válido. Lo que pasa es que si terminás teniendo a más de la mitad de la población carcelaria metida presa con este sistema, algo no está funcionando. Además no sirve porque el preso necesita una condena firme o no, o que lo absuelvan, pero eso es lo mismo que nada. Es como estar en una sala de espera, estás preso. Claro, pero las víctimas ni hablar, necesitan decir, che, ¿se hace justicia o está ahí, está preso, pero en realidad en algún momento sale porque está preso? O está preso y capaz no es él, está preso y capaz no es mi agresor, capaz es otro. No se puede no mejorar la justicia en este país, porque es como que está todo mal, y es el gran tema. Bueno, hoy Argentina está con el mismo momento mundial que todos, pero yo siento que siempre se habla economía, pero hasta que la justicia no funcione bien... No, esto no va a caminar, pero bueno. Bueno, estoy muy de acuerdo. Bueno. Un beso grande, te escucho a la tarde en Bien de Radio, que por ahí te sacan al aire, así que estamos atentos. No, ella está. ¿Okay? Noé también tiene su programa a la tarde. Un beso, Noelia Barral Grigera. Besos, chicos. Hasta luego. Les cuento que el side show de Metro, el side show se llama cuando viene una banda, por ejemplo, viene, no sé, a Lollapalooza viene Strokes, Guns N' Roses y no sé quién, y hay un side show que, además de Lollapalooza, tocan en Niceto, por ejemplo. El side show de Metro es el siguiente. A Harry lo pueden escuchar en el programa de los domingos con Narda Lépez. Bien de radio con Gabriel Schulz, lunes a viernes en Radio Provincia. Tania Wedeldorf y Mariano Angarola. Gracias, pueden estar los sábados a la mañana. No me puedo bajar, programón, sobre todo por Tania. Ahí está, Mariano Angarola. Cayetano lo pueden ver en La Calle con Calle y otros programas de DirecTV. En algún momento tenía también, Vamos a la Calle, tenía programas de radio en otra radio y ya de eso se ha bajado. ¿Y vos en PH? A mí me pueden ver en PH, sí. Y programas esporádicos los viernes. Izuka en Sensacional Éxito. ¿Ah, sí? Ah, es fanático, bueno, ¿no? Sí, es fanático. Es fanático, sí, fanático, como su hijo. Y León, el programa de María, y el Pitbull también. Sí, sí, sí. Claro. Sí, señor. Y Jiménez era DJ. Y algunos sábados. Sí. Amigos, hoy más que nunca se trata de seguir soñando, haciendo, avanzando. Por eso, Universidad Siglo XXI se suma el compromiso de ayudarnos entre todos con muchas acciones como los cursos gratuitos 100% virtuales de herramientas de marketing digital y los de habilidades educativas e innovación para docentes de todos los niveles. Cursos a los que se inscribieron más de 20.000 personas y que por eso se extiende hasta el 5 de mayo. También se habilitaron 120 becas académicas para carreras de grado y pregrado. Charlas online en redes sociales con contenido para los profesionales del mañana y muchas acciones más. La universidad se solidariza con la difícil situación que nos toca atravesar como sociedad, contando con la tecnología como aliada para superar cualquier barrera y llevando a cada hogar la educación que el mundo necesita. En Universidad Siglo XXI cambia la forma de ayudarnos, ¿sí? Amigos. Son las 12:31. Amigos, llegó el momento de presentar ahora a las 12:41. No lo tiene bien de radio, lo tenemos nosotros. Y es importante porque les vamos a presentar ahora al ilustrador más importante del mundo. El hombre donde, bueno, yo recuerdo una vez me quisieron vender una lámina de él, yo creí que era muy cotizado. Después, claro, uno se hizo amigo, pero después empezaste a ver y decir, todo el mundo lo tiene. Y ahora ya no importa ni Liam Gallagher, Bush, Obama, el presidente Alberto Fernández. Todos quieren tener una caricatura suya, ¿eh? Y esto fue demostrado porque ayer Liam Gallagher publicó en su Instagram la caricatura de él. Todos lo quieren, todos quieren tener un pedacito de sus dibujos, la nueva elite de los famosos, los poderosos, con ustedes, Constanzo. ¡Vamos, Constanzo! El Brito argentino, el Brito argentino. El Brito argentino, el, totalmente. ¿Cómo estás? ¿Con esta bien? Bien, muy bien, negro, muy bien. A pesar de la presentación, muy bien. Bueno, escúchame, Augusto, de verdad, ¿cómo fue la calle? ¿Vos lo pusiste ayer o Harry en el chat? Sí, yo, porque obviamente lo sigo en las redes sociales y no solamente a Costanzo o a Liam. Augusto, no, a Costanzo, no sé quién es Liam, no tengo vínculo con él, no tengo relación. Ah, pero para no eso, ¿lo subió bien Costanzo o lo subió Liam? No, lo subió Liam y Costanzo subió lo que subió Liam. Ah, Liam, bueno, subió porque si no, una caricatura. Si no, yo también hago un dibujo de Obama y me y pongo como que no, Obama, mirá, no, Obama está. Liam Gallagher subió una caricatura de Liam Gallagher hecha por Augusto Costanzo. Augusto Costanzo vio la caricatura de Liam Gallagher hecha por Augusto Costanzo y la subió a su propio a sus propias redes sociales, y ahí es donde yo la vi y la mandé al grupo de perros y dije, no solo eso, sino que Augusto se mostró, dijo, creo que escribiste, Augusto, quiero llorar o algo así, ¿no? Como estabas emocionado. ¿Qué le pasó a Augusto cuando vio que Liam Gallagher puso su dibujo? ¿Cómo llegó Augusto a eso, no? Porque lo último que supimos es que estabas muy kirchnerista, pero después no supimos nada más. ¿Cómo está llegando a toda esa gente? Pará un poco, boludo, pará. No. Lo estamos bombardeando, Augusto, pero porque sí, Augusto tiene esa personalidad, antihéroe que nos da muchas gracias. Escuchame una cosa, no, vamos por dos líneas distintas. Uno, hace eso dijeron los Oasis, pero en los 90, sí. Exactamente, pero bueno, casualmente me pasó que hace tiempo que los quiero dibujar bien a los dos, a Liam y a Noel, que me encanta, y me costó, porque yo no soy tan buen dibujante como vos, entonces, me llevó mucho tiempo, y quería dar con el parecido esta vuelta, y aprovechando la cuarentena, que tenés un tiempo extra, porque la verdad que, como laburo yo el tipo de retrato, me lleva tiempo. Yo sería un muy mal caricaturista de fiestas infantiles, ¿sabes? Claro, porque estás... ¿Por qué eso? ¿Cómo laburás? No lo puedes hacer en una hora. Y porque no, pero contá, Augusto, de verdad. ¿Cómo es que sos amigo? Entonces nos reímos. Contá, porque está buenísimo el efecto, lo que lograste. ¿Y cómo es que se llega a eso? ¿Cómo llegás a Liam? Pero además, ¿cuánto te lleva a hacer esos retratos, esas historias? Bueno, por lo general tardás un día, pero yo le quise meter más laburo de lo normal. De hecho, lo vengo dibujando hace tiempo y cada vez que los dibujo, una vez al año, ponele, siempre creo que son parecidos. Entonces, pero después lo veo a los dos meses y digo, esto es un desastre. Digo, y los termino eliminando de las redes y tal. Entonces, esta vez que había llegado a un buen resultado con ambos, me animé a subirlos y a robarlos. Uno siempre tiene la esperanza de que puedan llegar a responder, a likear, qué sé yo, digamos. Uno se tira, lance. Pero no lo que sucedió con Liam, que claro, porque vos tomó el dibujo y lo subió a sus redes. Vos lo subís y decís, bueno, en algún momento lo verá entre los miles que le escriben todos los días. Andy, es un mensaje en una botella. Claro. Uno lo tira y si llega, llega. ¿Cómo es tu Instagram? Yo tengo un amigo que todos los días... puse Augusto Costanzo y me salió un pibe con muchos abdominales, muy fachero. Que no sería vos, con todo respeto, Augusto. Con todo respeto. No, en Instagram puse Augusto Costanzo para ver los dibujos. Me salió un pibe con abdominales tremendo, todo que creo. ¿Otro Augusto? Sí, parece que hay otro. Poné Augusto Costanzo en Instagram y es otro. Augusto Sebastián. Igual poné Costanzo con H, COSTHAN. Pero yo te sigo hace mil años y no sé por qué me parece. Ya nos hemos encontrado en la calle. Espera, acá está, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? Tengo un amigo. Bueno, quería contar eso nada más. Tengo un amigo que arroba todos los días a Katy Perry, como hiciste vos con Gallagher, y sí. nunca le contestó, y ya va como dos años. Pero la arroba, ¿pero de qué manera? ¿La arroba que dice hola, te quiero conocer? ¿O le hace un laburo como hizo Costanzo? No le hace un laburo, pero como con comentarios o con publicaciones de él que le gustan y todo, y nunca le pasó, y a Costanzo sí le pasó. El ogro Fabiani me contó a mí en una nota que le escribe todos los días cuando se levanta, lo primero que hace es escribirle a Ronaldo. Para que le conteste. Pero yo no hago eso. No, ¿eh? No hago eso. Yo hice una. No, sola una vez. Claro. El tema también, lo que me pasa, Andy, con esto, es que ¿qué? Uno, a ver, yo hice el dibujo este y sé que estaba bien hecho, ¿no? Y tuvo, ponele, no sé, 100, 200 likes. Pero me di cuenta que además, digamos, uno hace el dibujo, lo completa, obviamente. El espectador o la persona que esté viendo en las redes o lo que sea, y hay una tercera instancia que descubrí, no soy un genio tampoco, pero sí sucede, es que cuando ese dibujo a su vez te lo valida el retratado, sí. Se dispara, o sea, parece que tuviera otro valor más. Entonces, uno se rompe el traste por hacer un buen dibujo y cree que hasta ahí llegó, pero hoy día ya no llegás ahí. Hay que llevarlo a un lugar más, que es de tratar de que lo vea esta persona, y ahí parece que esa validación te lo lleva a un lugar, pero muy superior. Pero vos está buscás esa validación también, Augusto, no está mal. No, hoy ya me saqué ese complejo. Sinceramente, al principio lo sufría porque dije, la puta madre, digo, no vale con hacer un buen dibujo y romperse el traste con eso. Digamos, ¿qué más hay que hacer? Bueno, esa instancia parece que hay que hacerla y cumplirla, claro. Y bueno, y logra lo que al final yo quiero, que es que la gente vea mi dibujo, le guste y que sea parte de su ecosistema. Está el dibujo de Alberto manejando el bondi, pero ahí en tu Instagram vi una foto con Alberto. ¿Te juntaste con Alberto? Sí, en la cancha de Vélez. Hubo un día que Alberto Costa, que es, si no me equivoco, ministro Augusto, de... Augusto Costa. Que es... Le falta la NZO para ser yo. Uh-huh. Claro. Total. Augusto es dirigente de Vélez, pero también es ministro de Desarrollo de Axel Kicillof. Provincia. Y el día que jugó Vélez contra Argentinos Juniors, lo invitaron a Alberto. Entonces me avisaron y, bueno, me acerqué ahí a la cancha y tuve la... ¿Le diste el dibujo? En el entretiempo, el lapicero de Néstor. El claro, de Elsa, lo tiene en su cuarto o en su oficina. Sí, no sé. Se lo diste ahí. Sí, el domingo justo salió una nota en Página 12 con una foto y en la biblioteca está. Está bueno porque lo viste, chequeás, está bueno. Sí, escúchame. Sí. Bueno, y en este tiempo a mucha gente llegaste, porque la verdad que un poco te conocimos cuando empezabas, me parece, ¿no? Igual que Perro de la Calle, todos fuimos creciendo, pero de verdad que lograste como... llegar a mucha gente y laburar en varios medios, ¿no? Uno, además, para mí tenés algo espectacular, que es que uno reconoce tu dibujo enseguida, a diferencia de otros. Hay muy buenos caricaturistas, uh-huh, dibujantes, bla, bla, bla, pero tener un estilo es, esto es Costanzo, y eso está buenísimo. Eso llevó 30 años, Andy. Eso no es, digamos, yo me tardé un poco más que el resto, quizás. Pero estoy muy contento de eso porque yo ya sé qué pasa lo que me decís vos. Ya la gente reconoce el trabajo. Ahora, el laburo que yo elegí hace cuando tenía 15, 19 años, ya está desapareciendo también, que es el trabajo en los diarios de revistas claro. De papel. Sí. Por un lado, Internet me ayudó mucho a trabajar, pero por otro lado, carcomió ese espacio que a mí esa fuente laboral. Exactamente. Entonces, también estas cosas que están sucediendo son parte de un proceso que no sé hacia dónde irá, que realmente estoy como artista a oscuras, pero está buenísimo el desafío también de todo lo que se plantea. Y imagínate después de también esta situación global que estamos viviendo. La apuesta es el doble. También es verdad. Quizás esta situación global también te ayudó, perdón, te ayudó a que Gallagher estaba el dope en la casa, porque en otra circunstancia, capaz que ni se da cuenta lo que le mandás o lo que hay. Para mí está todo el día en redes sociales, Gallagher. Claro. Sí, ¿a vos decís que también en épocas normales? En Twitter sé que es él. Me parece que el Instagram, que fue muy prolijo, creo que es la mujer que es la manager. Ah, es verdad que son cosas distintas. En Twitter se dedica a bardear al hermano y a pedirle y a decirle que no tiene huevo para juntarse y esas cosas. Y después no quiere juntarse. Es verdad. Me encanta. Bueno, ¿Vos sabés que con la buena onda de Liam cerraste una puerta? O sea, de Noel no vas a ser amigo nunca. Exactamente. Es uno o el otro. Lo sé. Claro. Y los quiero los dos. Eso es lo peor. No, ¿y cuántas de estas líneas tiraste que no picaron, Augusto? ¿O no habías hecho esto antes? No con Liam Gallagher, digo con sí, estoy pensando. No sé si hice muchas más de esas. Sí, ponele, muchas veces tenemos un amigo, Alexis Puig, que es periodista de cine, que eventualmente sí. A sus notas, cuando viaja, lleva los dibujos y salen cosas divertidas. Cuando entrevista. Ah, y se las muestra a los actores. Al final se las regala. Que hay veces que, por ejemplo, los mismos representantes o managers. Que son más papistas que el Papa, no se lo dejan entregar. Entonces, digamos, hay un montón de filtros que pueden pasar en esa situación. En redes, la verdad que no hay límite. Más allá de que, además, digamos, del dibujo que tenía, en este caso el de Liam, un buen parecido, tenía una linda idea también, que expresaba un poco el momento que él estaba viviendo. Porque está en un momento de buen humor, bastante divertido, y me pareció que esa transformación y de jugar con la imagen de los dos discos anteriores y hoy en su cuarentena, que había hecho ese video usando una espumadera en la cabeza y tal, lo representaba bastante y que justo dimos en el clavo. Bien. Augusto. Sí, señor. Suponete que tengo mucha plata y quiero hacer para la fiesta de 15 la nena las invitaciones con Augusto Costanzo. Me quiero dar un gusto. ¿Acepta, Augusto? ¿Hay pedidos locos? ¿Tenés pedidos excéntricos o no? Lo último que hice así, y lo hice de un poco de amigo también, fue para Dalma Maradona para su casamiento. Pero así bueno. Es fácil, de Dalma, claro. Dalma es fácil. ¿Qué querés? ¿Y fuiste? No, además, no el papá iba a ir. No me gusta el bullying que está haciendo Harry. Sí. No, pero eventualmente sí, si hay. Puede ser, claro. Si hay un muy buen dinero, sí. Siempre. Oh. Augusto, un beso grande. Espero que algún día nos reencuentres a nosotros. Siempre estás desde el principio. Pasa que ya te tratamos más que de amigo que como el enorme ilustrador que sos. Es un problema eso, pero porque nos da muchas gracias. Nos divertimos con vos. Un beso. A vos te felicito. Te falta el resto. Chao, chicos, los quiero. A mí me hiciste. Chau, sí, una marca pagó. Un beso grande. Chao. Chao, de verdad. Chao, Augusto, felicitaciones. Amigos, Augusto Costanzo, pueden seguirlo con TH, Constanzo, arroba Constanzo con TH. Señores, 12:53 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a dónde, chao, Augusto. ¿A dónde nos vamos, Harry? A casa. Sí. No, vos ya estás en tu casa. Ah, ya estoy. No veo la hora de llegar a casa. No puedo más. Angarola, ¿vamos a una tanda? Ah, ya cerraron el programa. O sea, ahora la última tanda. Pero falta un montón. Ahí estoy, ya dame un segundito. Pará, falta 6 minutos, lo podemos hacer. Anga, hacete cargo. No, hacete cargo, Anga. ¿Escuchás a mí? Hay que esperar 5 minutos antes. Eso. O sea, ya está. Terminó. Ah, oh. Menos 5 va la tanda. Claro. Para acomodarse. Por el Zoom. Por el Zoom. Claro. Perdón, chicos, no sabía. Bueno, amigos. Bueno, comimos. Mario, gracias, gracias Cayetano, gracias Harry, gracias Tania, gracias Leo, gracias Anga, gracias Jimena, Flor. Marquitos Arali, mañana decimos las redes, y Giuseppe. ¡Comimos! Sí, Andy, desayunamos gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico. Pueden hacer pedidos en biomarket.com.ar. Gracias, y comimos gracias al amigo Pedro Peña, que nos mandó chori hoy. Espectacular, gracias Pedro, impresionante lo que mandó. El mejor chori del mundo, para mí, yo que soy un especialista del tema, el mejor chori del mundo junto al de Pergamino, sin duda. ¿Y dónde lo conseguís, Pedro Peña? Bueno, pueden entrar al Instagram, arroba xchorix, y si no, hacen pedidos por WhatsApp al 1133-659453. El mejor chori del mundo con el de Pergamino, sin duda. Amigos, gracias. Gracias, se decía que basta de todo y será. Relájate, Tania. Sí. Chao. Chao.